Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. 2 horas y media por delante para disfrutar con total intensidad de esta madrugada inquieta. Por tanto, hasta las 4:03 en Canarias, con un equipo fantástico que lo hace posible: Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido; Silvia Casasola en la coordinación, en la producción y redacción; Macarena Yaugue, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Una noche entretenida, una noche llena de divulgación, llena de magnífica complicidad con vosotros, y eso nos va a hacer disfrutar muchísimo de la radio, que es de lo que se trata, tener una radio en vivo y en directo, una radio en color, con siempre asuntos interesantes. En esta ocasión, Chispa y Muelle, con nuestro querido y magnífico Pepín Tre, nuestro editor, y Chispa y Muelle, que viene, por supuesto, consolidadísima gracias al mecenazgo de Grupo, Grupo Tomatone. Bueno, pues hoy tenemos, además de nuestra línea editorial, asuntos tan fascinantes como la energía solar fotovoltaica, y Pepina ha titulado, y muy bien, ¿cómo y por qué? Ha estado pensando, ha estado documentándose y al final resuelve, ¿cómo y por qué? Pues sí, es la gran pregunta en torno a la energía solar fotovoltaica, así que de ello vamos a hablar esta noche en Chispa y Muelle. Luego, un poquito de senderismo, vamos a hacer apuntes para el verano, rutas fáciles, asequibles para todo el mundo, en esta ocasión República de Gabón, Yemen. Puede ser opcional, Yemen del Norte, Yemen del Sur, eso ya se va con suplemento aparte, ¿eh? Pero bueno, entre Gabón y Yemen hay un fantástico y enigmático mundo, una suerte de vergeles, catedrales, iglesias, paisanaje, y además es una ruta facilísima que podemos hacer en el día. República de Gabón, Yemen. Yo cogería del sur, acaso por los paisajes enigmáticos que nos presenta Yemen, y bueno, un discurrir de la naturaleza, una confrontación de contrastes, en fin, pues eso, desde Gabón a Yemen, todo lo que se puede contar en un ratito con Pepín Tre, no lo perdáis, muy divertido como siempre, siempre pues entrañable Pepín Tre en su Chispa y Muelle. Luego un monográfico Zona Cero, patrio, porque tenemos una visita a ese Toledo mágico del que tanto nos habéis hablado y preguntado. Bueno, pues con Carlos Canales y Jesús Callejo hoy visitamos el Toledo mágico y buscaremos, por supuesto, la Mesa del Rey Salomón. Iremos detrás de los templarios, iremos por las calles angostas de esta ciudad imperial. Vamos a comentar cosas interesantes de ese Toledo que tanto os gusta. Por supuesto, nuestra información azul y verde con el ITER no pudo ser, se lo llevó Francia. Ya sabéis que se intenta conseguir la energía que el Sol puede generar, el Astro Rey, bueno, pues aquí en la Tierra. Es el proyecto más ambicioso después de la ISS, donde van a colaborar muchísimas entidades, muchos países. Y si eso es una realidad dentro de 10 años, como se presume, desde luego vamos a tener una fuente de energía inagotable y muy poco contaminante. Así que hay que apostar por la energía termonuclear. Yo creo que será pues fundamental y vital, dado como está el asunto del combustible fósil, tener una energía limpia. La fusión es el hidrógeno, el principal causante de esta obtención energética, así que hay que apostar por ese asunto, aunque sea en principio caro, pero luego será seguramente muy, muy, muy rentable. Pues contaremos eso y diremos que la ONU advierte que, como siga así la cosa, en 25 años las grandes ciudades en el planeta Tierra serán irrespirables e inhabitables. Vamos a llegar a un punto que 2/3 de la humanidad en 25 años van a vivir en grandes urbes, en grandes metrópolis. Así que este asunto hay que tenerlo en cuenta para intentar acondicionar estos espacios urbanos, porque si no, en 25 años aquí no hay quien viva. Bien, pues todo esto y mucho más, por supuesto, la conexión con Agustín Alcalá, donde hablaremos de los ataques reiterados que se están produciendo en las costas de la Florida con tiburones. Acabaron con la vida de un adolescente el pasado día. Caramba, y conmigo también. Se multiplican esos ataques de los escualos hacia los humanos y algunos asuntos, por ejemplo, la psiquiatría y su relación con el racismo. Esto lo comentaremos también con Agustín Alcalá. Correo electrónico, gente sin escrúpulo, somos europeos y qué, hasta las 4:03 en Canarias, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Un poquito de líquido elemento. Ya estamos aquí preparados. Psh, psh, psh. Chispa y muelle. Al conocimiento por el desconocimiento, esta gran revista científico-cultural patrocinada por Grupo Tomatone. Grupo. Fantástico. Joder, la cuña es que está quedando, está pulidita ya, pulidita. Es que parece que está producida por Quincy Jones. Es preciosísima, o Brian Eno, uno de los dos, ¿eh? Qué bonita. Brian Eno también se nota, ¿eh? Sí, se nota, ese pulido, ese, ¿verdad?, ese brillo que tiene hoy, preciosísima, ¿eh? Sí, muy bien. Joder, tiene que estar contento Grupo, ¿no? Grupo está que se sale y desde que envió el pingüe... ¿tú has recibido? Lo que lo has recibido tú. Yo he recibido un pingüe. Ya, pues... ¿Tú no? Yo no he recibido nada, pero ¿no? Él me dijo que tú habías hablado con Morcillo. Sí, bueno, me dijo, yo lo mando, pero así, hablo en generalidad, o sea, no específico. Yo he echado unas cuentecillas. Sí, y sigue faltando. Esto nos da hasta octubre, ¿eh? Ah. Yo creo que ha pagado lo de septiembre. A lo mejor él entiende que con esto ya se cubre todo, pero No. Según no, lo no, que no. se habló, el pingüe era... Claro, si se lo dijo mi cuñada, si se lo dijo ella muy clarito. Le mandó un albarán. Ella le mandó un albarán especificado con todo, diciendo, mira, tanto esto, a tanto, tanto, por tanto, tanto. Entonces luego salió, ponía total albarán, tal, y firma. Y ahí es donde firmó Morcillo, o sea, que él tiene que saber perfectísimamente que claro, si que esto no es un mes, esto es, claro... Ya, he advertido algo en el albarán y es que claro, la cantidad total añade en el concepto. ¿El qué? En el concepto, cantidad total añade después de impuestos. Anda, ahí va. O sea, como sea esto, de toda la temporada, yo creo que estamos en la ruina. Estamos en quiebra técnica ahora mismo, Pepín. O sea, que el bruto sí parece interesante, pero el neto no, eso no es nada, ¿no? O sea, tras el tributo... fiscal, creo que esto es lo que queda de toda la temporada. ¿Y qué hago? ¿Hablo otra vez con mi cuñada? ¿Te mande otro albarán o algo? Habla con la cuñada, incluso que envíe algún amigo de estos que tiene ella bototes. Sí. Iracundos. Claro. Porque si no, no vamos a tener... Oye, ¿cómo se está poniendo esto de grupo? Bueno, fíjate que Morcillo parecía además un hombre, decías, mira, qué afable. Pero porque la verdad es que era afable, ¿eh? Tras su desaparición, la verdad es que... Sí, yo no sé, yo ya no sé a qué tenerme. Se nota un vacío, ¿eh? Ya. Se nota un vacío. Bueno, pues vamos con nuestra revista Chispa y Muelle. Tenemos nuestro editorial que vamos a comentar. Sí. Y ese no es otro, sino la celebración multitudinaria que hemos tenido en el día de ayer en el Reino Unido, 200 años después de la célebre batalla de Trafalgar. Ah, sí. La batalla de Trafalgar, ya. La batalla de Trafalgar es la gran noticia del día. Ya. Los británicos y su graciosa han celebrado un acto donde hemos participado todos. Uy, qué bien. Yo no sé qué hacíamos allí nosotros, pero bueno... Nosotros perdimos, ¿no? Claro, por eso. Ya, claro. Sí, raro, sí. Pero si encima tenemos que ir a aplaudir, pues ya, mira, queda mal. O sea, ya de por sí... Hombre, lo que pasa es que como fue hace tiempo... Pues pelillos a la mar, o sea, lo que se dice, pelillos a la mar. Sí. Pues no, que nos ganasteis en aquella, pero ya os ganaremos en otra. Me parece que ahí, de todas maneras, según he leído yo, el cuerpo diplomático está realizando una partida de mus como resarcimiento, o sea, como una cosa de honor, ¿no? Hombre, hemos enviado, lo que pasa es que no sé si se han percatado del hecho, hemos enviado una fragata de última generación que se llama Blas de Lezo, que fue el último en el siglo XVIII que consiguió derrotar a los británicos en una batalla naval. Pero yo creo que no se han enterado. Es que ellos, claro, por el nombre no... Es que tenía un mote, era el Pipa. Patapalo. El Pipa, sí. El Patapalo. Claro, si no dices el Pipa, entonces... Blas de Lezo. Lo hemos hecho así como pan chulito, diciendo, pues os enviamos a... Claro, y no se han enterado. No resultado. De todas maneras, yo creo que con esto que el cuerpo diplomático está organizando, esta partidita, yo me parece, esto es una opinión personal, pero yo creo que la reina de Inglaterra jugando al MUF flojea muchísimo. O sea, muchísimo. Como reina, no lo sé. Puede que flojee o no. Eso ya, claro, el trabajo de reina tampoco lo acabo yo de... Luego también, lo que sorprende es que esta mujer lo celebre todo en el mes de junio. Claro, pues, su cumpleaños, aunque ella nació en abril, pero lo celebra en junio. Luego las carreras de Ascot tienen que ser en junio. La celebración de la batalla de Trafalgar, que... Es por la Pamela, eso por la Pamela. Pues se hace una, claro, es que son enormes, o sea, son pamelas que se tardan en hacer más de 11 años, porque llevan de todo, llevan como las que utilizaba la famosa cantante tropical. La cantante Miranda. Carmen Miranda. Una bananera encima de la cabeza. Exactamente, pero esta mujer le añade, entonces lleva este año la Pamela que va a llevar, lleva toda la parte del Peloponeso, lo lleva en el aletín, y luego lo que es ya el cono central es una réplica del Kremlin. Entonces, eso no se hace en un pispás. Entonces, claro, lo que hacen es aglutinan todo lo que tengan que celebrar, se celebra y ya se pone el pamelón, y ya con ese cumple con todo, y ya tienen otros años por delante para preparar el próximo modelo. Sí. Esto es así. Lo que nos tememos es, porque claro, en junio, sí, hace 200 años, zarpa la flota británica de Gran Bretaña. O sea, están celebrando que zarpó la flota. O sea, es que estoy temiendo, Pepín, que se vayan a recrear en la suerte. Claro, porque... O sea, van a celebrar cada escala de la flota. Efectivamente. Primer día de navegación. Claro. Hasta el tercero, que ya empezó a faltar Ginebra. Sí. O sea, esto supone que van a estar celebrando esto desde ahora hasta octubre. Sí. Pues muy fácilmente. Sí, nos lo van a restregar por los morros. Es lo que se dice. El restregar. Sí. Entonces, desde Chispa y Muelle elaboramos propuestas. O sea, ¿es lógico que enviemos el Príncipe de Asturias y el Blas de Lezo a conmemorar esto? Yo mandaría a Ferrocarril mejor, como contraste. O sea, para decir que vosotros celebráis lo de la Armada, pero nosotros vamos a celebrar, mandaría el Talgo. Fíjate que es muy español. Mandaría el Talgo en un paquete bien preparado, presentado bonito, y luego mandaría bombones de estos de Ferrero Roche, y eso es bueno para todas las recepciones de estas diplomáticas, y eso queda muy bien. Entonces hacíamos una pirámide, un tronco de cono. Entonces pones el Talgo arriba, debajo un tronco de cono como base de los bombones, y con eso quedamos muy bien. Yo creo que eso le va a gustar al pueblo inglés, le va a gustar muchísimo. Podríamos colocar tres palabras en lo alto del cono, por ejemplo, que os den. Sí, porque Vinci no va a cuadrar. Que os den, ¿no? Sí. Eso lo entiende todo el mundo. Eso los anglosajones, eso lo van a... Sí, lo pillan, sí. Aquello sí. De nos habéis hundido la flota, pero... Sí, pero que os den. Sí. Que os den. Sí, eso es, bien, pues, es el resultado. Pues hasta aquí nuestro editorial en esta celebración de la victoria británica en Trafalgar. El titular es que os den. Sí. Muy aparente y a la vez correcto. Eso es. Sí, bien. Es educado. Pues ya está. Entramos en materia. Muy bien. Después de esto, pues sí, entramos en materia porque vamos a hablar del futuro, Pepín. El futuro está aquí. Efectivamente, Chispa y Muelle, desde luego, tiene que preocuparse de una manera constante de todo lo que es el avance, no solamente el avance, sino también el retroceso, que luego a la vez impulsa un avance posterior hacia esos logros que desde luego la humanidad tiene pendientes a través de una especie de hilo conductor que nos va llevando a que seamos más. A que seamos más. El número. En consecuencia, ¿qué pasará con la energía del futuro? ¿Energía solar fotovoltaica es la opción? Eso es. Tú muy bien has planteado en el enunciado que yo empecé esta cuestión preguntándome... Primero me pregunté el cómo. ¿Cómo? Luego dije, no sé si esta es la pregunta, como primera pregunta, si es la adecuada. Y pasé a preguntarme por qué. ¿Por qué? Al no tener respuesta en el por qué, pasé de nuevo a preguntarme cómo. Entonces, claro, tenía un cierto atasco entre el cómo y el por qué. Entonces estaba una temporada, empecé a I-20, sí, eran I-20, y estuve de I-20 hasta menos 20 pensando en cómo. ¿En cómo? No salía, no, estaba ahí, bueno, pues una especie de vorágine. Una vorágine. Sí, esa es la palabra. Un vórtice. Y entonces, bueno, ya por fin he conseguido ir desentrañando un poquito la maleja. Entonces vamos a hablar hoy de la energía fotovoltaica. O sea, quiero decir, estoy refiriéndome a la concreta, que lo que hace es que la electricidad directamente la convierte en luz. Luz. Exactamente. Luz. O sea, invirtiendo este enunciado, eso es actitud plena. Exactamente. Aquí tenemos la fórmula, energía fotovoltaica igual... Luz. Luz, eso es luz, convertido en electricidad, directamente. Entonces, claro, mucho... ¿Por qué? Ahora entramos en el porqué. He traído una diapositiva. Muy bien, vamos a colocarla, efectivamente, ahí está el proyector. He traído una diapositiva. Mira, o sea, el secreto de todo esto, porque hay que ir al meollo. Estamos viendo a Miss Playboy, Sí, claro. No, pero viene en este... O sea... Es la siguiente. Es que bajo un poquito, le he cortado las piernas a la de Playboy porque me pilló mal, y entonces he metido luego... Mira, ahí se ve ya toda la parte de desertización. Sí, le estamos viendo efectivamente a Miss Playboy toda la parte de la desertización. No, más abajo. O sea, ahora no, más, aquí... Más abajo, no, eso está poblado. Ahí, bueno, pues pero, o sea, ahora ya... Ahora termina ahí, ¿no ves? Como está como partida. Ese vacío... Por ahí entra... Ese vacío, exactamente. Sí, lo que es el hueco. El hueco. Entonces, ahí es donde se instala... O sea, quiero decir, esa es la diapositiva concreta, ahí. La que está describiendo esa especie de espejo, esa especie de podemos decir como un pequeño monedero. Un monedero. Un pequeño monedero. Es un trifásico, ¿no? Esto va industrial. Estamos hablando en 360. O sea, cuidado, que no estamos hablando... Esto tiene su peligro también, porque estamos hablando de una energía industrial que va en 360, en trifase con tierra. O sea, lleva el verde, lleva tres polos, el polo cable. El verde, que te puede sustituirse por el azul, te gustara más ese color, por lo que fuera. Sí. Luego lleva lo que es el marrón y luego va a tierra. Por eso, lógicamente, esto hay que hacerlo aquí, en tierra. En tierra. O sea, la obtención de este tipo de energía conviene hacerlo aquí, no conviene hacerlo, por ejemplo, si tú quieres hacerlo en un periodo, en un territorio que sea, que pertenezca a una galaxia distinta. No puedes, no es conveniente. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Sí. Y efectivamente, aquí está la placa. Ahí está, bien. Ahí está la placa. Eso que vemos ahí es el silicio. Son bloques, son como adoquines, es un adoquín. O sea, va como los caramelos estos de Zaragoza. Esto viene en montón adoquín. Bueno, se puede también pedir arenisca, pero vamos, yo recomiendo desde luego adoquín. Adoquín. Yo recomiendo adoquín. El famoso adoquín fotovoltaico. El adoquín fotovoltaico, que es silicio. O sea, esto es, aquí entramos un poco en el meollo. ¿Qué es el silicio? El silicio es imprescindible. O sea, vamos a ir partiendo de lo que son premisas claras para que esto todo el mundo lo pueda llegar a una fácil comprensión. O sea, esto lo podemos todos instalar en nuestra casa. No, hombre, ¿cómo vas a llenar tu casa de adoquín? De silicio. No, porque luego tienes que sacar el paragüero. O sea, no, esto es indicado para, por ejemplo, grandes industrias. Eso sí, grandes industrias. Esto lo empezó a montar Caramelos Paco. Yo sé si te acuerdas de Caramelos Paco. Montaba su publicidad, iba toda en piedra. Iba esculpido en las montañas. En las montañas. Y entonces de ahí se obtenía una energía. Él obtenía energía, lo que se llama la energía caramelizadora. Caramelizadora, que lo que hace es que cristaliza. O sea, lo convierte en sílice. Es sílice, sílice. En una palabra es sílice. Pero nosotros ahora no vamos a hablar de sílice. Hablamos de silicio, que es, bueno, es un derivado, al fin y al cabo. Entonces, ¿qué hace el silicio? ¿Cuál es la misión de este metal o metaloide, incluso planta, que puede determinar el funcionamiento de todo esto que estamos describiendo? Sí. Bien, ¿qué hay que hacer para que la energía fotovoltaica llegue a su perfecto funcionamiento? Hay que convencer, o sea, esto se trata de una labor de intelectual, que por eso es intelectual. Es el intelecto. Consiste en que el fotón, ¿sabes qué? Eso sí sabes lo que es. El fotón sí. El fotón, sí. El gordo, o sea... Una foto ampliada. Partícula también se le llama. Técnicamente se llama partícula. Partícula fotón, exactamente. Sí. Es una especie de macromolécula o micromolécula, depende del tamaño, porque hay fotones, claro, que tienen una dimensión. Sí. Unos son más mofetones, otros son más alfeñiques, pero bueno, dentro de eso el fotón tiene una dimensión determinada. O sea, no confundir fotón con fotolito. No, el fotolito es... El fotolito, lógicamente, es el que gira alrededor del fotón, y el fotolito es mucho más, pues bueno, pues enquenque. ¿Por qué no decirlo? Es enquenque. Sí. Es un enquenque. En cambio, el fotón tiene empaque. El fotón es un mofetón, eso es un hueso. Eso dentro del mundo molecular, eso tiene una categoría, si hombre va muy arreglado, va vestido, va... Pues tiene otro lustre, es otra cosa diferente. Sí, sí, sí. Entonces ya el fotolito, pues bueno, pues va un poquito a la rémora, ¿verdad?, del fotón. Y luego está, como bien sabes, el fotofosfito, que claro, al ser nieto de payasos, pues es más verbenero... más tarambana. Casquivano, sí, sí, casquivano, tarambana, sí, así sí. Es. Pero entonces, lo que tiene que hacer la energía protofotovoltaica o todo junto, que de las dos maneras puede llamarse, protofotovoltaica o sí. Fotovoltaica o simplemente... Vamos, que cada uno elija la opción que... Sí, ¿no? la que quiera, porque todas son válidas. Protofotovoltaica. Fotovoltaica o protofoto, o protovolto. Entonces, esto vale para todo, es universal. Esto sí. Lo bueno que tiene es que es universal. Entonces, hay que convencer al fotón de que no es, o sea, como tal, él no es fotón, sino que él es voltio. Él es voltio. Tú te tienes que enfrentar cara a cara con un fotón. Sí, con un fotón. Y convencerle. Y convencer, hombre, con buena voz, quiero decir, con argumentos. Que no es fotón, sino voltio. Voltio. O sea, que él tiene que comportarse en la vida. Él puede haber nacido, a lo mejor, por lo que sea, porque su familiar, si él viene de fotones, pues viene de fotones, y su familia es de la fotónica, pues lógicamente, y se habrá criado pues como un fotón entre sus seres queridos, sí. Sus hermanos, su habrá ido, su, sí. Pues lógicamente, habrá tenido su educación de fotón. Pero llega un momento en el que hay como un antes y un después, en el que ese fotón tiene que entender que a partir de ese momento es voltio. Entonces, y eso es misión nuestra. Eso sí, eso es misión del hombre. Bueno, es misión de Dios también. Bueno, pero como Dios no sé si lo va a hacer ahora, así próximamente. Sí. Porque tiene muchísimas cosas que hacer Dios. Está mientras tanto el hombre. Todo. Pues mientras tanto, sí es conveniente que el hombre vaya un poquito encarrilando este asunto, ¿verdad? Y entonces ya sí, eso se hace, lógicamente se hace por... Hay unos cursos, o sea, esto se tarda tanto en hacer, y por eso siempre estábamos esperando que por fin se llegara a estos medios, y es por eso es arduo. Arduo. Entonces, exactamente, arduo, que son, quiere decir que lo hacen Ramón y Manolo. Exactamente, son gente, es dinamismo puro. Entonces eso hay que hacerlo, como digo, por convencimiento, con un razonamiento y luego con una alimentación adecuada. Porque bien, lógicamente bien. El fotón tiene pues la comida fotón es una distinta a la alimentación que necesita un voltio. El voltio come un tipo de cereal, por ejemplo, y toma más, puede tener un contenido en grasa o en proteína, sí. Superior o inferior, dependiendo de en qué hemisferio estés. Si, o sea, si lo partes a partir del Ecuador, entonces tú puedes estar en el hemisferio norte o en el sur. O sea, depende de dónde caigas, así comes. No, donde caiga el fotón. Ah, donde caiga el fotón. Claro, sí, tú no, o sea, tú puedes elegir, porque tú eres un ser libre. Pero el fotón está condicionado por la gravedad. Por la gravedad. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, sí. Y efectivamente, aquí tenemos la placa solar fotovoltaica. Sí, esta es la placa solar. Ella funcionando a pleno rendimiento. Sí, eso va girando, eso gira a más de 366.000 kilómetros por decímetro cuadrado. Por decímetro cuadrado. Entonces lo que hace es que capta no solamente la luz solar de hoy, sino la luz solar de los próximos días. Se anticipa, exactamente. Tiene un crédito, es como tener ya crédito. Entonces lo que hace es que almacena la luz, por ejemplo, de diciembre del 2010, lo guarda en unas bodegas que tienen unas tanquetas. Unos receptáculos, es la palabra clave, son como tinajas, son lo que se llama la tinaja lumínica. La tinaja lumínica, exactamente, que te vale lo mismo, puedes meter o quesos en aceite o luz. Es lo mismo. En la Alcarria se utiliza más como un contenedor de queso en aceite. Y por ejemplo en otras latitudes, en otros hemisferios, porque estamos hablando de ambos o de todos, pues se guarda la luz. Claro. Entonces la luz luego lo que haces es que la repartes. Ah. O sea, hace falta luego un servicio. O sea, tú ya la vas distribuyendo. Exactamente, con arreglo a los miembros familiares. O sea, es como una especie de cartilla de racionamiento. O sea, ¿y cuántas placas de energía solar fotovoltaica debemos suministrar a cada vivienda? Pues por encima de 1.000 y menos de 2. O sea, entre menos de 2 y por encima de 1.000. Y por encima de 1.000. Pues, sí, pues o sea, que se sí, saque sí. La media. Sí, me cuadra, eso sacar la media. Sí, me cuadra. Con los miembros, y luego depende también del tipo de habitáculo que tengas, si tienes más, menos, o si no tiene, o si tienes... ¿Y si no tienes casa? Entonces puedes vivir en la propia, en la azotea. La propia placa. Sí, las placas vienen muy preparadas, las que son ya de nivel, las que van en silicio y acabado luego llevan un reborde, además precioso de Sky. Y entonces eso te tapa. Eso es precioso. Sí, sí, muy bonito. Eso viene en Uralita, a lo mejor, ¿eh? Sí, eso vendrá en Uralita, sí, porque lo van a mandar desde Michigan. Y entonces Michigan lo manda todo en terminación Uralita. Uralita. Bueno, pues hemos sabido un poquito más. Es el futuro. Es el futuro, ¿eh? Todos sí, ya sí, con sí. Nuestras placas de energía solar fotovoltaica. Sí, sí, y las puedes llevar en el anillo. Y si esto no es rentable, ¿lo podemos luego vender en el mercado de segunda mano? Sí, eso, claro, hombre, eso se lo vendes a Midas, al de los telecambios. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ay, qué cosas pasan, ¿verdad, querido Pepín? ¿Qué cosas pasan? Pasaban, bueno, sí, pasaban, sí, pasaban, sí, siguen pasando, sí, verdad, sí. Bueno, pues en los asuntos de Chispa y Muelle hemos hablado lo que había que hablar, ¿eh? Sé que esto va a generar críticas. Bueno, es inevitable. Es inevitable. Que planteas un tema, hombre, además que son temas de cierta dificultad, de comprensión, claro, pero bueno, yo creo que queda bastante clarito. La energía solar fotovoltaica, pues es un tema fronterizo. Sí, es fronterizo entre un territorio y otro. Sí, efectivamente. Y ahora, pues en nuestro ánimo por trasladar emociones, inquietudes, por estimular, ahora que llega el tiempo estival, ¿verdad? Sí, el tiempo veraniego. Y a tantos gusta el senderismo. Sí. Pues aquí tenemos una ruta muy especial. Hemos elegido algo asequible para empezar. Pues sí, porque yo creo que Chispa y Muelle también lo que quiere llevar una parte de lúdica, una parte de divertimento. Entonces yo creo que aquí es donde ofrecemos la posibilidad de que se hagan viajes, pues viajes en principio sencillos, que no buscamos la complicación de nadie, sino que sirvan pues como un solaz, como una diversión. Hemos elegido en nuestro mapa viajero pues sí. una ruta que se puede hacer en el día y que sin embargo pues bueno, hombre, en el día sí, bueno, en el día, bueno, dos días. Bueno, no, quizá dos días. Hombre, claro, habría que hacerlo rápido y tal, ¿no? Pero rápido y tal. Es que dos días, no sé. Un fin de semana larguito. Yo, no, la verdad es que yo le he calculado 11 años para una de ellas y luego hay otra que es alternativa, o sea, si que puedes hacer extensiva si tienes más tiempo. Otra. Sí, son dos rutas que ruta. Una lo puedes dejar en un punto. O sea, la resumida son 11 años. Sí, depende también, es que depende cómo ande. Claro, aquí, porque cuidado además, porque estamos hablando de rutas que se pueden hacer. O sea, son la ruta sendérica, sí, normal, y luego también se puede hacer en 4x4, que son 16, bueno, o sea, que son 16 personas. O sea, en todo caso son rutas cómodas, porque por ejemplo esta primera que planteamos, la resumida, claro, puedes salir con la familia, con los niños pequeños y ya volver con ellos criados. Sí, hombre, los chavales pueden volver ya, si han salido con 4 añitos, han salido con la educación general básica, pues sí, vuelven, terminan en la ESO. En la ESO. Sí, aproximadamente estás ya en la ESO, bueno, incluso ya habrá alguno que tenga ya, sea universitario. De Barbilampiños a Barbas Luengas. Sí, incluso, bueno, los que precisamente las personas que han hecho esta guía, porque yo esto no puedo yo plantearlo si no me he asesorado previamente. Entonces yo sí. ha habido un grupo, fue la Tuna de Veterinaria. La Tuna de Veterinaria. La Tuna de Veterinaria, que como aquí ya no gusta, la verdad que no, hombre, con razón, no gusta, ya no gusta. Hombre, están cambiando, está intentando, la Tuna de Veterinaria me han dicho que estaba intentando hacer una cosa por Hendrix, que están, quieren hacerlo. Grandes éxitos de Jimi Hendrix están en ello, y pero claro, todavía eso no ha cristalizado en forma de disco, no ha cristalizado. Es duro, no es difícil para la tuna tiene sus cosas, sí, bueno, resumiendo, quiero decir que no gusta, y entonces estos jóvenes, estos mozalbetes, pues intentaron hacer esta ruta. Ellos salieron, la idea en principio era hacerlo en un fin de semana, salir jueves para terminar el domingo por la tarde, Entonces ellos partían desde la República del Gabón. He traído también diapositivas. Vamos a ver, efectivamente. Sí. Aquí vemos todo negro, efectivamente es África esto, ¿no? Sí. Esto es la parte oriental. Oriental-occidental. Oriente-occidente. O sea, donde se funde. Esos terrenos. Es una parte ambigua. Es una parte. O sea, una, no una tampoco parte. Vamos a marear a las personas. No, es una parte de África. ¿Qué sabemos de la República del Gabón? Pues que en principio es un país. Efectivamente, es un país que ha elegido como forma de gobierno a la República. La República. O sea, que no hay, en principio no hay monarcas. O sea, esto, por ejemplo, sería, en el País Vasco sería la República de las Buenas Noches. Bueno, sí, podría serlo. Sí, podría ser. La República de Gabón. Exactamente. La República de las Buenas Noches. Sí, Buenas Noches. La traducción correcta es esa. Es República de las Buenas Noches. Sí, has puesto ahí el dedo en la llaga. Por eso conviene que cada expedición salga de noche, porque es más bonito. Hombre, es donde la República del Gabón brilla por su belleza, es de noche. De noche. Desde luego es de noche. Se empieza a las 9:20, de 9:20 a 6:20. Qué gran película, del cine español, Noches de Gabón. Noches de Gabón, es verdad. Que derivado del Tercer Hombre, que era la continuación del Tercer Hombre, visto con visión española, claro, lógicamente, visto desde aquí, con nuestras costumbres. Sí. Entonces, que la República del Gabón es un país, yo creo que está muy bien como punto de partida. Sí. Está muy bien como punto de partida, porque si tú, por ejemplo, intentas partir de la República del Gabón para volver otra vez a la República del Gabón, realmente lo único que haces es conocer y reconocer la República del Gabón. Pero no otras cosas que están cerca. O sea, yo desde luego recomiendo como iniciación, puedes hacer República del Gabón, sí. Puedes ver Libreville y puedes ver por Gentil, que como riman pues está muy bien. Son dos ciudades que tienen el interés de que son ciudades, sí. son corporativas. Libreville, como su nombre indica, es pues el famoso fundador de la República del Gabón, un hombre libre pero malo. Osco. Tampoco es que, Libreville. No. Sí, Libreville. Sí, le llamaban Bill, pero eso era malas lenguas, según dicen. O sea, que no era tan Bill. O sea, era más libre que Bill. Era más libre que Bill. Luego había gente que decía, no, pues es que incluso tiene más un porcentaje mayor de vileza que de libertario. Entonces, bueno, pues ahí nunca se llegó a un acuerdo. Entonces él lo que hizo fue con Pedernal construyó un minarete y entonces se lo vendió a la Salina. A la Salina Nicolina. Entonces la Salina Nicolina ya le dio, digamos, carta de reconocimiento. Entonces ellos ya entraron internacionalmente y la UNESCO les dio un par de zapatos. Exactamente. Aquí tenemos en la diapositiva que ofrecemos a nuestros oyentes. Esto es la entrega de par de zapatos. Este es el primer monumento que es de visita obligada. Es el minarete de Libreville. El minarete, exactamente, que está hecho también en sílice. Y en arenisca. En arenisca, efectivamente. Y luego va todo pintado en verde. En verde. En verde así, de animado. Animado, un verde de este alegre. Pistacho. Entonces ahí se reconoce esa fecha en la que la Zarina Nicolina les entrega estos presentes con una carta que dice, por mí todo bien. Entonces ellos ya asumen eso y la UNESCO les da un voto y ya pueden estar en la FIFA. Sí, ahora están ya, en la UEFA, me parece que es. Bueno, pues un voto, al año siguiente llegó otro voto. Con lo que Valverde del Camino quedó representado en la República del Gabón con los dos votos. Sí, y hay una ermita también del Rocío. Una réplica exacta. Los rocieros pueden ir a esa o a la de Gabón. O Huelva o Gabón. Pueden elegir cualquiera de las dos. Pueden ir con el carromato. Sí. Exactamente lo mismo y todo bien. Al ser réplica tampoco es interesante. Hombre, habrá algunos que prefieran caro el original, pero bueno, depende. Si el carromato que tienes es poderoso y te da para llegar hasta el Gabón, porque claro, los que no dan más porque para llegar a Huelva, pues llegan a Huelva. Pero claro, si tú tienes un carromato ya con un cierto tronío o que haya sido bendecido, porque si la Virgen del Rocío te da ella también te salpica con el agua bendita, entonces ya tiene exactamente un poder, unas potencias que entonces te permite llegar hasta la República de Gabón. Hablemos del marco natural. Sí, el marco natural es naturaleza salvaje. Es exuberante, es salvaje y está bañada por el Atlántico. Entonces eso le da lógicamente ese aire atlántico que no daría, por ejemplo, el Índico. No, pues el Índico te da otro aire distinto, crea otra climatología, crea unas condiciones diferentes. Entonces esto, sin embargo, estamos hablando del Atlántico. Entonces es esas características atlantes, nunca mejor dicho, que son las que caracterizan a la República del Gabón. De Gabón. Y en el... O sea, no se puede disociar la República del Gabón del Atlántico. No se puede. No se, hombre, se podría, pero sería una obra costosa. Sería una obra que llevaría tiempo. Porque sí puedes, podrías hacer amurallar. Sí. Puedes amurallar una parte del Atlántico y, por ejemplo, meter, mandar esa parte o recoger una parte de ese líquido y llevarlo a Holanda. Holanda. Que les falta agua. Entonces ahí sí, entonces ellos lo aceptarían y a lo mejor, a través de la UNESCO, sí les pueden dar a ellos a lo mejor golosinas o cosas que les guste. El propósito del viajero es llegar a Yemen. Sí, bueno. Hombre, lo que pasa es que antes tienes que... O sea, esto por ejemplo, este primer viaje, esta primera etapa, se puede hacer perfectamente. Depende cómo andes. O sea, eso ahí todo depende de qué organización lleves, si llevas más impedimenta. Yo recomiendo aquí en esto llevar muy poquita cosa. Poca cosa. Llevar muy poco. O sea, es llevar una mochila ligera, en la cual, hombre, yo, por ejemplo, piedras, no llevaría. O sea, la piedra, lo que es la piedra pómez. Sí, la sí. Piedra pómez, quizá, porque al ser más porosa, pues bueno, siempre le quitas peso. Pero yo no llevaría. Yo llevaría una caja de quesitos. ¿Una caja de quesitos? De quesitos, de la Basque Country. Como es Libreville, pues si gusta. Allí lo, estas son afrancesados. Sí, sí. Entonces, sí. La Basque Country. ¿La Basque Country? La Basque Country llevaría una cajita. Una cajita de quesitos. Yo voy apuntando, Pepín. Sí, sí, sí, a veces se ve además en la diapositiva. He traído una diapositiva ya. Aquí vemos una porción de quesito Basque Country. Sí, la Basque Country. Y luego llevaría, si sí, acaso, pero eso ya es voluntario. Eso ya, porque tú quisieras, llevaría los dos tomos de Joyce. De Ulises, eso para por contrapeso, para echar un rato. Sí, porque además si en la mochila llevas, claro, si la llevas desnivelada no es posible. O sea, si cargas en un lado la caja de quesitos, sí, necesitas sí. Luego cargar algo que equivalga en cuanto a tocho y peso al menos, y bueno, y sí, bueno, sí, además sí, en sí. Esto tiene la ventaja añadida que es una gran novela no leída por muchos, pero o sea, el comentario que a mí me ha llegado es que estaba bien. Entonces, el Ulises a un lado. Exactamente, sí, pues lo puedes poner en la parte la caja de quesitos a otro. Caja de esto quesitos. Parece el entierro de Averroes, ¿eh? Averroes lo enviaron a la península, enviaron su cadáver a lomos de un borrico. Él iba en un lado del borrico y en el otro, para hacer contrapeso, pusieron toda su obra. Pues, qué trabajador era Averroes, ¿verdad? Era un... Es que era le gustaba. A ver, le gustaba, sí, le gustaba sí, el trabajo sí. Y le gustaba... Qué grandes firmas, ¿eh? Maimónides, uy, el émbolo con el eje cóncavo. Eso fue un logro, eso fue un logro. Sí. Pues estas cositas para los viajes, ¿verdad? Siempre viene bien, eso es un conocimiento además añadido, que eso te puede venir bien. Tú te quedas, porque sea un atasco, que tengas allí un inconveniente, ¿verdad? Sacas el Ulises. Pues, claro, naturalmente, y le pones su émbolo con su eje cóncavo, y entonces eso... pues te puede desarrollar en todo, sí, en tu interior. ¿Y tú? Además que te engrandece, eso es buenísimo. Empiezas a soñar, ¿verdad? Sí, a soñar. ¿A soñar? Porque... Sí. Bueno, sí, claro, porque te duermes, claro. Sí, a soñar. No, es que el protagonista de Ulises soñaba. Sí. No, no solo el protagonista, sino incluso el lector. Los lectores se contagian, o sea, es un libro contagioso. Y es un libro que te mete. Y la playa y... Todo, y sí, es de veraniego, o sea, es un libro de verano. Es lo que se llaman como las canciones de verano, pues libro de verano. Para la piscina. Sí, bueno, es de los hermanos Karamazov, son los dos mejores para verano. Para verano y para viajes. Sí, efectivamente. Entonces, como, bueno, esto es una primera etapa. Entonces, esto se puede hacer, pues indistintamente, lo puedes hacer en un día, día y medio, o incluso lo puedes hacer como yo recomiendo hacerlo, pues esto lo haces en 8 meses. Esto es 8 meses. Lo que te lleva a ir de la República de Gabón, ya entras en el Congo. En el Congo. Entonces, Congo es muy bonito también porque tiene una maravilla. Es naturaleza. Aquí vemos un grupo de nativos del Congo. Fíjate qué majos son. Sí, son muy correctos. Con su Kalashnikov. Sí, muy correcto. Sí. Y que, pues bien. Mira cómo saludan a los turistas. Sí, buen trato. Siempre mira, buen trato. Y los turistas se desprenden de todo lo que llevan, para agradar a los nativos. Son recuerdos, claro, sí, tú me das tu calamito, yo te doy a ti pues la caja de quesitos. Sí, es así, cada uno con lo suyo. Sí. Son muy buena gente. Entonces, no hay nada como conocer gente, ¿eh? Claro que sí, no, o sea, además en los viajes eso es lo bueno que tienes, es asegurado, es que conoces y además no, interpretas cómo ellos ellos ven la vida. ¿Ves? Le están, hacen una indicación a los turistas, a los viajeros, diciendo que hace mucho calor, que lo mejor es que se quiten todo. Sí, todo, todo. Y sí, hacen un agujero en la tierra y les meten ahí para que descansen. Para que tengan un descanso, lo que es un descanso. O sea, que es, la, es el integrarte con la tierra. O sea, te integras con la tierra y es como además percibes esa vibración especial que tiene ese territorio. El congoleño es muy amable, ¿eh? Sí, en general, sí. Hombre, los hay también. Oscos. Bueno, hay oscos también. Hay oscos. Claro, oscos, la verdad es que se van encontrando por casi todas partes. Pero bueno, en general allí el ambiente es bueno. Entonces, hombre, yo Congo tampoco es que le tengas que prestar una atención especial. O sea, en Congo yo no recomiendo estar pues, como mucho, pues si quieres ver Congo bien, pues bueno, pues sí, puedes estar, por ejemplo, después de comer. Después, o sea, antes de comer, comes en Gabón y sales pitando, efectivamente. Y dices, bueno, pues como en el Congo, y después del Congo, pues ya no, te vas a Zaire. Zaire es Kinshasa. Pero Zaire es Congo, ¿no? Zaire es Congo, Zaire. O sea, es que el Congo y el Zaire son como hermanos. Son concomitantes. Sí, concomitantes. Pero bueno, tú puedes elegir. O sea, lo bueno que tienes es que como son dos territorios que tienen nombres diferentes, sí, tú puedes elegir. Dices, ¿me voy a Congo Zaire o a Zaire Congo? Sí. Y entonces allí, pues, ¿qué has comido en Congo? Pues luego, por ejemplo, el café o lo que sea, pues te lo tomas en Zaire. En Zaire. Hay Kinshasa. Yo recomiendo Kinshasa porque tiene. Mira, qué curioso. Tiene mucho que ver. Los nativos de Kinshasa tienen el mismo Kalashnikov que tenían los del Congo. Sí, porque se cambian los recuerdos. Como no ves que si se han criado juntos, entonces ellos se dan, pues te doy, venga, yo te doy mi Kalashnikov y yo te doy una luz que tengo antigua, que tenía mi padre. Y bueno, pues recuerdos, ya sabes cómo son, pues esa cosa de cariño. Las cosas que han tenido toda su vida. Claro, ¿verdad? Que tú me das, yo te doy. Y bueno, pues siempre eso, hermana. Entonces, ya digo, bueno, tiene mucho que ver, pero bueno, eso ya depende de la voluntad que tengas, si quieres verlo o no verlo. O sea, las cosas, en general siempre hay mucho que ver. Que tú quieres verlo, lo ves. Porque es un acto voluntario, es volutivo. Entonces, que no quieres verlo, pues lo que haces es que te acuestas pronto. Te vas a la cama pronto, que allí además tiene unas noches fabulosas. Sí, no son como las de Gabón, pero... No, porque estamos hablando ya de Zaire Congo. Entonces son distintas las noches. Sí. Cada territorio tiene su noche y tiene sus características. Bueno, pues vamos subiendo. Y de ahí nos vamos a ir, fíjate, nos vamos a ir a Ruanda. Nos vamos a Ruanda. Ruanda también tiene bastante... Bueno, es natural. Vamos a ver una diapositiva de Ruanda. Sí, ahí está Ruanda. Mira, los autóctonos. Ahí está Ruanda. No me vas a creer, Pepín, pero también tienen un Kalashnikov. Ya, pero bueno, eso será... No, pero ahí ya no. O sea, hombre, alguno habrá. Pero vamos, ellos ya no utilizan. No es necesario. No. Ellos tienen machete. Para la selva. Sí, es machete. No, porque les gusta a ellos. Es un ejercicio. Son como samuráis. O sea, ese territorio tiene una mirada fija en el ejército nipón. Entonces... ¿Les busido? Sí, les gusta. Ciertas maneras y ciertos hábitos, pero bueno, en general también gente muy amable, muy correcta, y tú después preguntar donde sea, ellos te indican calle, lo que necesiten, monte o riachuelo o salida natural. Sí, salida natural hay muchísimas ahí, tienes, y lo que no hay son plazas de toros. No vi ninguna. No sé, hombre, pregunté y tal, y dicen, qué raro, ¿no? Sí, es raro. Dicen, no, ponen así una cara rara y dicen, oye, no preguntes por eso, que la fiesta termina y te dicen, y hacen así con los machetes, hacen cosas, monerías, que les gustan, y sustanzas, y de ahí dices, bueno, pues nada, y te vas, ¿no? Dices, bueno, hasta ahora, adiós. Sí, tampoco hasta luego. ¿Para qué vas a fomentar el debate, no, verdad? No. Si tú estás de vacaciones, al fin y al cabo esto es una cosa lúdica. Sí, efectivamente. Sí. Entonces ya de Ruanda nos podemos ir a Burundi. Burundi, eso se puede hacer por la mañana. Burundi es mejor hacerlo temprano, porque luego pega. Luego ya a las horas, ya del centro del día, no, eso conviene hacerlo, levantarse un poquito tempranito, madrugas, te levantas 7:30, 8:20, y ya sí, ya puedes recorrer Burundi hasta las 3 y algo. Hasta las 3 y algo, porque a partir de ahí ya no se puede. Ya no, es que... Vamos a ver una diapositiva. No lo recomiendo, mira, Burundi. Burundi. Hombre, yo ahí te recomiendo Bujumbura. Es una ciudad muy bonita. Bujumbura. Bujumbura, sí. Bujumbura. Bujumbura tiene una réplica también de... ¿Ya, pero tiene catedral o...? Sí, la de Santiago de Compostela. Una réplica también igual, exacta. Exacta, exacta, exacta. Lo que parece que está hecha en caña. Está hecha en bambú. Pero es igual, tú la ves y ves todo. Es verdad, es verdad. Mira. Todo es precioso. La puerta, ¿verdad? Todo. Las campanas, catedralicias. Botafumeiro, todo. Sí, sí, y tienen, además, el botafumeiro ellos lo tienen siempre funcionando. Ellos no como en Santiago, que son marrácanos, que dicen, no, esto lo hacemos solo un día y tal. No, ellos, los 365, dicen, ya que lo tenemos, vamos a darle. Y entonces, vamos sí, a darle. Sí, hay un olor. De la famosa frase, ¿no? Vamos a darle caña, ¿no? Vamos a darle caña, efectivamente. Entonces, eso viene de Bujumburu. Bueno, ya sabes. Si ya se te hace tarde, pues ya es la hora de comer. O sea, a lo mejor ahí es el... muy buena comida. ¿Qué se come? ¿Qué se come en Burundi? Pues se come boquerón en vinagre. Boquerón en vinagre y aceituna. Es lo que más gusta. ¿Patata frita? Patata frita, sí. Pero eso ya es, digamos que es como un menú especial. O sea, es para un día de la semana. Cuando hay un agasajo, cuando ellos celebran el 4 de julio, cuando la UNESCO les dio también un documento, entonces comen patatas fritas. Lupu, que ellos ya llaman lupu. Bueno, pues si te parece, Pepín, lo dejamos aquí, y vamos a continuar la semana que viene. Sí, queda, porque estamos a mitad de viaje. Está muy bien esto de conocer otras culturas, ¿verdad? Sí, hombre, y que son viajes que intentamos que sean pues agradables para todos y que lo puedan hacer pues sencillamente. Exactamente. Cuando vayan a Burundi, no olviden pedir una ración de boquerones en vinagre porque lo bordan, ¿eh? Están riquísimos, riquísimos. Y ver la catedral de Santiago. Que es la caña. Martín Espósito. Sí, estoy aquí con mi petate para ir a Bujumbura. Te ha picado la curiosidad, ¿eh? Sí, me ha picado la curiosidad. Sí, la verdad es que bonito, sí, Bujumbura, Bonito, bonito. Muy bonito. El lago, sí. Sí, hombre, ahí está el... Bueno, una parte del lago. El lago es enorme. Es más grande el lago que Bujumbura. Es bastante más grande, sí. ¿Consultas para Pepín 3? Pues, por ejemplo, Ignacio dice, una vez resuelto el problema de la relación entre Vuelta de la Tortilla y Marte, dice que le surge la siguiente pregunta. Desde que existe el verano y relativamente aumenta la temperatura, surgen apagones. Entonces me gustaría que el mejor de los mejores me respondiera a una pregunta que se hace la sociedad. ¿A dónde va la luz cuando se va? ¿Tiene algo que ver con las mafias de orugas canoras en España? No, eso, quien mejor podría responderte es Luis Aguilé, que él siempre los veranos, él siempre tenía ahí un poderío, un conocimiento, un conocimiento especial. Se supone, pero esto es una suposición mía, que la luz va siempre en dirección contraria al tiempo. O sea, una cosa es el tiempo y otra cosa es la luz. Entonces, si el tiempo, por ejemplo, si tú sigues en meridiana de Greenwich, Greenwich, que de las tres maneras se puede llamar, en dirección norte-sur, siempre la luz tiene que ir sur-norte. Y entonces, por eso recomiendan siempre que duermas en una posición determinada, con la cabeza orientada en una posición y los pies en otra. O sea, no conviene que los pies y la cabeza duerman en la misma posición, ¿comprendes? Nos ha escrito a Ricky Town. ¿Quién era este muchachote? Antes era Ignacio. Ignacio. Bueno, yo supongo, Ignacio, que con esto... Sí, pero sí, sobre sí, todo sí. Eso. Yo es el consejo que doy. O sea, los pies y la cabeza en la misma... En la misma posición. Orientados hacia el mismo punto cardinal. No, eso no. Eso no, exacto. A Ricky Town. ¿De dónde es este chaval? De alguna ciudad será. Pero pregunta, dice, ¿es cierta la teoría que dice que gracias a la concentración de energía escarolitrópica en los chakras inferiores, sí, se pueden romper supercalifragilísticamente nueces con el tercer ojo? ¿Y si es así, duele mucho? No. Ricky, ¿quién era? Ricky Martin. Ricky Town. No, lo que pasa es que son jóvenes. Han oído campanas, pero no saben. No. Esto, si tú haces eso en el sistema 3, lo que pasa es que te crecen las uñas de los pies muchísimo, y entonces se le ponen como a Julio Iglesias, que no ha podido ya llevar nunca más calcetines ni nada. Son unas uñas vacas que giran sobre el propio miembro, sí, y entonces lo que hace es se crea como una especie de madreña. Es como lo que se llama la madreña asturiana. La madreña asturiana. La oruga canora dice que nos escribe desde Cuba concretamente y animal, pregunta qué preciosidad de animal, qué cosa tan bonita la oruga canora. Es que no me canso, fíjate, sí. mi madre tiene dos Tiene dos orugas. Tiene dos orugas. Qué maravilla. Sí, y las tiene desde hace muchísimo tiempo y es una preciosidad. Sí, y las ha enseñado a hacer ranchillo. Una le da la leche y otra le da lana. Lana, sí, sí. Sí, sí, y bueno, entonces por eso ella vive de eso. A pesar de ser la dueña del Banco Hispanoamericano, pero... Pues bueno, lo tiene con un vecino, ¿eh? No, ella tiene, sí, ella, el vecino lleva contabilidad, lleva lo que es cuenta, el libro de cuentas, y mi madre va a hacer más relaciones públicas. Hablar. Sí, efectivamente, hablar con los clientes. Eso es, sí. Pues una de las orugas canolas, sí, en concreto la de Cuba, que nos escribe, pregunta cuánta ingesta se necesita para tomar un bocata de morcilla, morcón y butifarrón, sabiendo que el vino Peleón va a 4 reales de a 4 el litro. Ya, ¿y cuánto de qué dinero dispone este claro, animal, este bello animal? Tres maravedíes. Pues que se dedica al vino solo, o sea, quiero decir que prescinda de que no todo coma. Lo que... Exactamente, que no coma. No, que se lo beba. Bien. Sergio de Ribarroja dice, quería dejar de saber por qué no entiendo todavía que la nada está llena de algo, si cuando dices que nada es nada y despejas la X siempre te sale algún valor que demuestra la existencia de Dios, y cuando despejamos la Y nos sale que todas las opciones anteriores son falsas. ¿Qué dirías tú cuando quien te está preguntando todo esto es un hámster? Bueno, asombro. Esto es un asombro. Sí, tú fíjate, empieza en cabeza diciendo, quiero dejar de saber. Sí. Quería dejar de saber. No, pero además yo no, o sea, sabía que este programa y... Sí, que esto... Sí, que tiene una trascendencia, pero sí, vamos, sí. Nunca pensé yo que este, vamos, que fuera seguido por un mundo, sí, sí. Un mundo subterráneo. Underground. O sea, no consideraba yo que éramos underground. Y ratoniles. Y ratoneros. Ratoneros. Sí, somos ratoneros y underground. Esto abre, la verdad es que no... perspectivas. ¿Qué preguntaba concretamente? ¿Cuál era la pregunta? En concreto es que ¿por qué cuando despejas la X siempre te sale algún valor que demuestra? Ya, cuando despejamos la Y también. Sí, la Y. No, pero si esto es intrascendente. Claro. ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo lo cuenta? Si no es lo importante, ahí no es... No es lo que pregunte. No, ¿cómo lo cuenta? ¿Cómo lo cuenta? Vamos, está preciosísimo. Y más para un háster, ¿eh? Y para un háster, Y qué precioso. Esto me lo dicen en un conejo de Indias, digo, no. Yo no me lo creo. No, pero en un háster ya de... Yo. Qué bonito, bueno, contado, pues, y qué bonito expuesto y todo. Esto lo habrá escuchado Krupo. Hombre, yo creo que Krupo sí oye esto y no se le enternece el corazón. ¿No se ha percatado ya a estas alturas de lo que estamos ofreciendo? Tengo aquí un correo, dice, que soy morcillo, ya sé que la pasta de Don Tomatone no llega, me la quedo yo. Dice, pero antes de que se entere Don Tomatone, me gustaría negociar con el señor Pepín y Don Juan Antonio Cebrián. Estoy dispuesto a ceder parte de las comisiones ya cobradas a cambio de inmunidad frente a Don Tomatone. Creo que está con la mosca detrás de la oreja y que le está investigando. Dice, si queréis negociar, mandadme la oreja izquierda de la cuñada de Pepín. Morcillo. Uy, es que yo ahora, como voy yo ahora otra vez a mi cuñada... ¿Qué le queda a tu cuñada? Le quedan dedos muy pocos. Y luego le queda el fémur. Le queda el fémur y... Pero raspado. Sí, el fémur ya se le ha quedado en nada, así parece una tibia. Y luego le queda, pues de páncreas debe tener ya un 40%. ¿Y de intestino? Y muy, pues el delgado solo. Ya el grueso lo perdió. La rosa de los vientos en Onda Cero. We know we're gonna fade away. We got some direction.

Se trata de un nuevo tipo de reactor nuclear que buscará reproducir la forma en que el Sol produce energía. Según los expertos, podría compararse al intento de crear una estrella en la Tierra. De esta forma, podría proveer energía a través de la fusión nuclear sin contaminantes o desperdicios radioactivos, de la misma forma en que lo hacen los astros como el Sol, pero sin los efectos nocivos para el medio ambiente que provocan las plantas nucleares. Se considera que la energía termonuclear es la alternativa más segura para cuando se agoten las reservas de combustibles como el petróleo. Al ser elegida Francia sede del ITER, España albergará la Agencia Europea de Fusión, organismo encargado de controlar todos los contratos para la construcción, la aportación industrial y el desarrollo de la I+D del proyecto. En 10 años tenemos funcionando la ITER. Parece que la fusión nuclear, la termonuclear, va a ser el futuro, una fuente inagotable. El hidrógeno será el combustible principal y, bueno, pues contaminar sí que va a contaminar, pero no tanto como otras actividades energéticas. Así que bienvenidos a este proyecto ITER. Ahí estará en Marsella, cerca de Marsella, y en Barcelona lo que se va a crear es una oficina de contratación para futuras plantas de termonuclear en cualquier país que lo solicite. Caro en principio, muy caro, dicen algunos, pero desde luego es lo más rentable a largo plazo, a medio o largo plazo. La termonuclear ya es una auténtica realidad. Aunque como siga así la cosa, no va a haber quien respire. Exactamente, lo vamos a tener difícil. Las Naciones Unidas advierten que de aquí al año 2030 las ciudades podrían ser inhabitables por la imposibilidad de respirar en ellas como consecuencia de la contaminación. Dentro de 25 años, 2/3 de los habitantes de la Tierra vivirán en zonas urbanas. Para entonces, y si no se toman las medidas necesarias, el aire de estos lugares será irrespirable. El planeta contará ya para 2015 con 23 centros urbanos con una aglomeración de más de 10 millones de habitantes. Un 80% de estas ciudades gigantes se encontrará en los países en vías de desarrollo. El desafío radica en crear ciudades respetuosas con el medio ambiente, edificios que obtienen su energía de placas solares o transportes públicos y vehículos cuyo combustible sea el hidrógeno. Para ello, Naciones Unidas ha presentado el proyecto Las Ciudades Verdes, un plan para el planeta, que propone la creación de bosques urbanos y espacios verdes que mejoren la calidad del aire. Además, hace un llamamiento a los gobiernos sobre la necesidad de detener el éxodo rural y de intentar llevar a cabo un crecimiento sostenible de las ciudades. Bueno, pues en 25 años tendremos 23 urbes por encima de los 10 millones de habitantes. Ya de hecho tenemos muchas, Los Ángeles, el Distrito Federal de México, el Cairo, Bombay, Calcuta, que son auténticas bombas de relojería. En 25 años, 23 urbes por encima de los 10 millones de habitantes y además con una contaminación exageradísima. Como no se haga un buen plan de urbanidad, ahí no sé si vamos a poder respirar aquí. Bueno, pues en Madrid ya cuesta respirar, ¿eh? Ya cuesta mucho. En Madrid, bueno, en Pekín, por ejemplo, ya no vas a los bares a tomar un café, vas a respirar oxígeno que te dan, previo pago de unas monedas, te dan un chute de oxígeno para que puedas aguantar el día. Pues eso se extenderá a muchos otros lugares. Ay, señor, allá donde se cruzan los caminos. Conectamos con los Estados Unidos. Ayer teníamos un pasaje de la historia dedicado a la Revolución Norteamericana, ya anticipando ese 4 de julio, la fiesta de la independencia. Hablábamos de los padres fundadores y la verdad es que era un relato emocionante. Como fue la cruenta batalla de Bunker Hill, ¿verdad? Esos 2.000 británicos al asalto, 800 bajas subiendo la colina de Bunker Hill. Y aquellos fusiles modelo Pensilvania. El nacimiento de una gran nación. Bueno, pues nada, en 25 años tendremos 23 ciudades por encima de los 10 millones de habitantes. Y la pregunta es, ¿cuántas de ellas serán norteamericanas? Agustín Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Nueva York seguro, ¿verdad? Sí, seguro. Ahora mismo son aproximadamente unos 8 millones. Cuando se unen Manhattan y todos los barrios limítrofes, también muy probable que le ande muy cerca Los Ángeles y quizá también incluso hasta Chicago, pero sobre todo Los Ángeles y Nueva York estarán en este hit parade de las ciudades más pobladas del planeta. Bueno, pero espero que no sean caóticas esas ciudades para entonces, caramba, que si no, no se va a poder vivir en ellas. Vamos a ver, tu favorita es Nueva York, ¿verdad? Sí, mi favorita es Nueva York, aunque ya es un poco caótica, no sí. tiene todavía nada que ver con el caos que hay diariamente en Los Ángeles y sus conocidas autopistas, aunque hay algo muy interesante. Los angelinos suelen decir que aquella persona que en sus carreteras toca el claxon, ese es un neoyorquino. Bueno, pero el neoyorquino es un caótico muy bien organizado, ¿verdad? Bueno, lo intenta por lo menos disimular lo mejor posible. Lo mejor posible. Bueno, pues de momento en el espacio, aunque hay mucha basura espacial, hay mucho tornillo, mucho residuo, pero todavía se puede transitar. Eso si los transbordadores están en condiciones, Agustín, porque es lo que nos cuentan los dirigentes de la NASA, ¿no? Así es, ha sido un día de reuniones en el Congreso de los jefes de la NASA para dar explicaciones, Juan Antonio, sobre el programa de los transbordadores, que sigue inmerso en muchas dudas y en cuestiones sobre la seguridad. El lanzamiento del Discovery sigue previsto para alrededor del 13 de julio, pero podría retrasarse tras la aparición de un informe de expertos que ha concluido que la Agencia Espacial Estadounidense no ha cumplido tres importantes recomendaciones de seguridad que había aceptado para regresar al espacio. Al final de esta semana se va a decidir la fecha definitiva del lanzamiento de la nave, después de que los técnicos e ingenieros de la NASA terminen lo que aquí se denomina una revisión de preparación de vuelo, que definitivamente permita conocer si el transbordador está listo para regresar al espacio. Los miembros de un grupo creado tras la destrucción del Columbia hace ya casi 2 años y medio realizaron 15 recomendaciones para que la seguridad de los tripulantes y del programa se fortaleciera y fuera la máxima, y la agencia ha efectuado cambios y renovaciones importantes para garantizar esta seguridad, pero en opinión de estos especialistas se ha quedado corta. Lo que más preocupa, y es ahí donde siguen las lagunas y no ha avanzado lo suficiente, es la eliminación de todos los restos de material foráneo en los tanques de propulsión, es decir, material foráneo, basura, al fin y al cabo, que puede ser partículas de hielo, como del aislamiento o trozos de las rosetas que rodean el transbordador. Cualquier objeto se convierte, como ya se demostró en el Columbia, en un misil que puede destruir el transbordador, ya sea en su despegue o en su entrada en la atmósfera. La segunda recomendación que hacen estos especialistas es que la NASA no ha cumplido con el análisis precisamente de los riesgos que para la seguridad de estos aparatos suponen estos desperdicios. Y la tercera es encontrar la fórmula para reparar los daños que se localicen una vez que están en órbita, para garantizar que el peligro se reduce y el éxito de la misión está garantizado. Bueno, pues vamos a desear lo mejor y ojalá que ese próximo 13 de julio el Discovery pueda surcar los cielos, porque sería una muy buena noticia para la carrera espacial y sobre todo para las tripulaciones que están esperando ansiosas, ¿verdad?, su oportunidad 2 años y medio después. Caramba, es que ¿cómo pasa el tiempo? Sí, hoy el director de la NASA ha dicho que las cosas van en buen camino, ha reconocido que sus hombres están trabajando intensamente para reducir los riesgos. Sí. Ya sabes que en la agencia existe una cultura del riesgo que para muchos es inaceptable, y a pesar de los pasos que se han dado para reducir el desprendimiento de los restos del aparato, de esta basura a la que nos referimos, los peligros de que se vuelva a producir un accidente siguen siendo muy altos, y eso para muchos expertos, ingenieros y también congresistas es algo completamente inaceptable. La NASA no se puede permitir un tercer accidente, una tercera catástrofe. Sería un paso atrás tremendo. Bueno, pues se habla mucho de psiquiatría estos días en los Estados Unidos. Hemos visto la entrevista con Tom Cruise diciendo que la psiquiatría es una pseudociencia. Menuda se ha montado. Y ahora tienes aquí un informe que nos habla de la relación entre psiquiatría y racismo. Sí, en Estados Unidos el ser negro o hispano, o como se los llama aquí despectivamente, brown, marrones, supone muchas cosas, entre ellas que es más fácil que seas diagnosticado con enfermedades mentales y sometido a largos tratamientos que suponen, una medicación muy larga, muy costosa y en muchas ocasiones el ostracismo en instituciones mentales. Un estudio realizado por el Departamento de Veteranos ha encontrado que los negros tienen 4 veces más de posibilidades, Juan Antonio, de ser diagnosticados con la esquizofrenia que los blancos, y los hispanos 3 veces más. Cuando se estudian o se meten en este ordenador todos los parámetros, y en total se han estudiado los casos de 134.000 enfermos, la situación económica, las adicciones a las drogas, al alcohol y la historia familiar no cuentan. La única y verdadera razón de esta disparidad entre blancos, negros e hispanos era el color de la piel. hasta para eso está claro que hay racismo en Estados Unidos. Sí, sí, sí, sí. Caramba, que es aterrador ese informe. 4 veces más si eres negro. Sí, además el estudio da clarísimamente la razón a aquellos expertos que han denunciado desde hace años que las minorías son mal diagnosticadas aquí en Estados Unidos. Y que muchos médicos de raza blanca pues parecen influidos por el color de la piel a la hora de realizar estos diagnósticos, y bueno, estamos hablando de enfermedades tan serias como la esquizofrenia, las alucinaciones, la paranoia, los síntomas psicóticos, el aislamiento del mundo laboral y familiar, enfermedades mentales que no pueden ser clarísimamente diagnosticadas pues con un análisis de sangre, como puede suceder con el SIDA, o de orina, o pueden verse como el cáncer en un escáner. Es muy importante el trabajo de los profesionales encargados de evaluar este tipo de enfermedades, y si se mira al enfermo por el prisma de la piel, se producen muchos diagnósticos erróneos que marcan para siempre el tratamiento y sobre todo la recuperación final de los pacientes. La población negra que sigue sin tenerlo fácil en los Estados Unidos, muchos siguen diciendo, y para eso hicimos una guerra, ¿no? ¿Qué cosas? Hemos visto, por cierto, un documental muy muy polémico aquí en España, realizado sobre la hipótesis, ¿qué hubiese pasado si los confederados hubiesen ganado la guerra? La guerra de secesión. Y bueno, no se cuentan cosas muy buenas ahí, ¿eh, Agustín? Uno de los últimos libros que he leído, muy recomendables, aunque no sé si habrá traducción en español, se llaman, en inglés es Los Ángeles Asesinos, de Killer Angels. Hablaba efectivamente de la batalla de Gettysburg, de 50.000 tropas del gobierno confederado murieron en la toma de Cemetery Hill, de la colina del cementerio, una batalla, la carga de Pickett, la carga de Pickett, batallas más importantes de la guerra, casi sin duda la más vital, porque desde Gettysburg luego los confederados comenzaron a perder batallas de forma seguida, y Lee, el general Lee, bueno, perdió prácticamente la guerra por esa insistencia de seguir atacando a unas fuerzas norteamericanas que estaban bien pertrechadas alrededor de esta pequeña colina del cementerio de Gettysburg. Es un lugar que algún día visitaré y te llamaré en directo cuando esté cerca del sitio donde se realizó la batalla. La carga de Pickett fue un hecho tremendo, cruel. 7.000 confederados murieron corriendo frente a los cañones y los fusiles de los hombres de Grant, y la verdad es que, bueno, lo podemos ver en El Nacimiento de una Nación, en la película de Griffith, ¿verdad? Ahí está reflejada la carga de Pickett, algo terrorífico, la batalla de Gettysburg. Bueno, pues, ¿qué hubiese pasado si los confederados hubiesen ganado la guerra? Porque aquellos serían los Estados Confederados de América ahora mismo. Incluso se planteaba en el documental que tarde o temprano se hubiesen aliado incluso con Hitler, ¿no? Y también un poco paranoico ese documental. Y en la Florida sí que la gente está también histérica con el ataque reiterado de tiburones, aunque no es algo infrecuente. O sea, los tiburones siempre han estado ahí, ¿no? Sí, es poco frecuente, pero quizá la pregunta del millón, o que como se dice aquí, es de los $67,000. No sé muy bien por qué dicen eso de los $67,000 aquí en vez del millón. Es cómo afectaron los huracanes del pasado año a los tiburones y a las playas de la Florida. Y parece que han afectado de una forma importante, porque los animales han perdido un poco su sistema de navegación, se están acercando cada vez más a las playas, los bancos de peces se han alejado y han desaparecido, y eso ha afectado evidentemente a su alimentación. Y en los últimos días han aparecido muy cerca de la playa, en una zona muy cercana al Golfo de México. Es lo que aquí se llama el Panhandle de la Florida, zona donde están las ciudades tan importantes como Pensacola. El pasado sábado una niña de 14 años que nadaba o que estaba jugando en una tabla fue mordida repetidas veces, 6 veces, por un tiburón toro, y le costó la vida. Muy agresivos son. Efectivamente, sí, sí. Pero es muy raro que se acerque, aproximadamente unos 40 metros de la playa. Y ayer mismo otro muchacho de 16 años que se encontraba pescando en unas aguas que le cubrían hasta la cintura no vio llegar al animal, y otro tiburón, en este caso no se sabe muy bien de qué especie, le mordió y el muchacho ha perdido la pierna, hasta el punto de que muchas de las playas de esta zona del Panhandle, de la costa del interior que se mete hacia el Golfo de México, han sido cerradas, y en este momento la vigilancia es muy importante por parte de las autoridades y de los especialistas en estos animales para poder saber la razón por la que se están acercando tanto a la playa. Parece que los huracanes tienen algo que ver. Bueno, ahí está el ataque de los tiburones. El pasado año provocaron 7 víctimas mortales. Australia, Sudáfrica, Egipto, Brasil, Estados Unidos son los lugares donde se produjeron estos ataques fatídicos. Y bueno, pues los tiburones que a veces exigen tributo, ¿no?, en estos asuntos. Bueno, pues muy bien, Agustín, ten cuidado, tú no te bañes, ¿eh? No te bañes ahora. No me baño. Yo soy más bien de piscina y sobre todo de lugares más tranquilos, más costeros y más españoles. Sí, sí, sí. La verdad es que tomo mis vacaciones en Canarias, en Fuerteventura, y la verdad es que ahí hasta ahora no he visto ningún tiburón y espero no verlo nunca, claro. Ahí tenemos el marrajo, que es el tiburón azul, pero ese es inofensivo porque ya nos conoce y no hay una buena relación. Hay una buena relación. Bueno, pues un abrazo tremendo, Agustín. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. One by one, the guests arrive. The guests are coming through. The open-hearted many, the broken-hearted few, and no one knows where the night is going. Those who dance begin to dance. Those who weep begin. And welcome, welcome, cries a voice, let all my guests come in. And no one knows where the night is going. No one knows where the wine is flowing. Go stumbling through that house in lonely secrecy. Sing, do reveal yourself, or why hast thou forsaken me? And no one knows where the night is going. Torches flare, the inner door flies open. One by one, they enter there. Bueno, qué maravilla, ¿eh? Estamos aquí en plena verbena norteamericana ahora mismo. Con los encendidos. Esto ya es el minuto final, ¿no? Los marshmallows. Eso es. Con el chocolate. Entre las galletitas. Exacto. Qué bueno. Aquí en España, en una fiesta, pues para terminar pones a los chichos, ¿verdad? O pones a Peret. Claro. Y en Estados Unidos ponen esto. Bueno, oye, cada uno su estilo. Ponen country. Claro. Electric Light, por ejemplo. Tenemos que un día probar, ¿eh? Sí. Sí, son vasos básicos. Estamos ahora mismo, estamos todos. A ver, ¿nos enseñas tú, Mate? Con los mecheros encendidos. Wild house and ground. Juan, estás levitando. Este es Leonard Cohen cuando era pequeño, ¿no? Pues yo creo que estaba entre medias. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, bueno, están ahora mismo levitando, ¿eh? Están elevados sobre sí mismos. ¿No nos dicen los oyentes que se asustan cuando les ponemos así músicas como... Un poco que, de macatraca, ¿no? Que suben mucho el volumen, pues así, están relajados. Sí, sí, sí, sí. Al calor de la hoguera. Después del ataque del tiburón, sí, pues se relajan. Vuelvo a preguntar, a lo mejor con insistencia, pero es Leonard Cohen, ¿no? De joven. Sí, sí, sí. Claro, claro. No sé qué edad tenía en estos momentos. Pues yo esto creo que es el año 67, la etapa de Susan. Muy bien. Yo creo que un poquito más mayor. Ya de los 70. Sí. En su momento místico. Eso, eso. Este día estuvo especialmente brillante, ¿eh? Estaba cansado. Estaba a punto de hacer el cambio de voz barroca. Está aquí con las sacerdotisas que están... Inspirado, estaba inspirado. Está diciendo ahora mismo, está diciendo, dice, no sé si cobraré por esta canción, pero mira, ahí queda. I need you, I need you, I need you. Vete. Es pegadiza, este demonio. Las vestales ahí diciéndole, te necesito, ¿verdad? Ahí estaba la Rebeca de Mornay que todavía no, sí, no tenía el encuentro. Es de la canción que ya viene durando un rato, ¿eh? I need you, I need you. Es que vamos, si la dejas entera, creo que te dura 6 minutos sí, sí, sí. Y pico, ¿eh? Vamos, no es por nada. Con esta canción hizo uno de sus famosos LPs, ¿no? El de Estoy Durmiendo. Buen Sleep, dice Buen Sleep. Para darte todos los datos, esto está recogido en un recopilatorio que se llama Esencial. Esencial. Leonard sí. Cohen. Claro, claro. Eso es esencial. Esencial. Imprescindible. O sea, ni un solo concierto de Leonard Cohen sin esta canción. Termina sin esta canción. A veces utiliza esta copla para abrir los conciertos, para animar a la gente. Hombre, no me extraña. Sí, sí, sí. O sea, se encienden las luces. A modo de arranque. Sí, sí. Dice, venga, vamos a calentar esto. Así hacía yo, así hacía yo. Y cuando nos íbamos le decía, oh, ahora que he calentado motores. Claro. Sí. Esto se llama interludio musical. Esto está muy bonito. Esto es lo mejor de... Mira que me gusta a mí Leonard Cohen, pero sé que tiene momentos más tensos, más difíciles. Ahí se le ha ido el dedo, ¿eh? Mira, mira, las cariátides, ¿son estas las cariátides? De verdad, es que estás criticando hasta los arreglos musicales, los coros. Que me los imagino con el pelo dorado, ¿verdad? Las trencitas... Las túnicas blancas. Sedoso, sedoso todo. Con los pies descalzos, entre las flores, las margaritas. Esta canción es del 79, es 12 años después de Susan y ya se notaba ahí una cierta evolución. Ves, ves, ves. Te das cuenta. Claro, la canción se llama I Need You. Y lo bien que nos ha dejado, fíjate. Sí, sí. Vamos, no sé cómo se llama la canción, pero supongo que se llama I Need You, ¿no? No, pero no. No se llama I Need You. No, ¿cómo se llama la canción? No sabemos. Tenemos la clave. Sí, sí, ahora te lo dicen. The Guest. The Guest. Fíjate. Fíjate que luego hizo Tina Turner The Best. Este hizo The Guest. El invitado. El invitado. The Body World también. The Body World, el mundo body. Pues, el guardaespaldas. El guardaespaldas. Eso fue no, The Body World. Eso no lo hizo Kevin Costner. Correcto. Claro, con Whitney Houston, ¿no? Whitney. Con Whitney Houston. La que interpretan todos los que quieren ser el triunfito. Bueno, ¿cómo está el asunto? ¿Qué devaluado está eso ya, verdad? Pues la verdad es que... El otro día vimos un fragmento... Yo creo que ya se ríen hasta de la gente. De la selección esta, pero ¿cómo sufren, verdad? Lo mal que lo pasan. Les seleccionan para pasar a la siguiente prueba con otros 3.000 y empiezan a llorar y a berrear, ¿verdad? Pues les dan unos cortes. Está la cosa... Y los que echan sufren muchísimo. Uh-huh, la verdad es que porque claro, han estado toda la vida trabajando de cualquier cosa, menos de eso. Y llegan para pedir su oportunidad y no les cogen. Uh-huh. Y es como que... Un chasco. Sí, sí, sí. Yo creo que estas cosas están ya muy muy devaluadas. Esto yo no sé. Bueno, vamos, yo lo suprimiría. Directamente. O sea, lo de las mises y lo de los triunfitos, yo lo suprimiría. Yo le haría la prueba. Si cantan la canción con las vestales de Leonard Cohen, a lo mejor tienen alguna oportunidad. Pero si es que el problema es que lo cantan todo igual. Pues por eso, o sea, la prueba ahí del está, millón. Yo creo que ahí está el problema. Si es que lo cantan todo igual, si es que pones al chico a cantar y es que canta igual. Es David Bustamante. Sí, canta igual que el otro. Y se piensa que haciendo el gorgorito. Ponen a las chicas y todas son. Bueno, sí, sí, sí, sí. Tienes razón, tienes razón. Muy buena interpretación. Claro, hombre. Pasas a la siguiente, Juan. Venga. No, esto... mini punto y punto para el equipo de los chicos. Estos alardes culturales nos hablan de una sociedad en pésimo estado, ¿eh? así no... Pues yo no, pienso que cada uno, si tiene la ilusión, ¿para qué se la vas a quitar? Si le dan la oportunidad... No, no, pero si yo no me refiero a los chicos y chicas que tienen la ilusión de ser cantantes y de ser artistas y de ser como David Bisbal con dos o tres novias cada año. No, si el asunto es el método, el sistema que envuelve todo esto y la forma de, ¿no?, la utilización que se hace de esto. Se crea una falsa esperanza, ¿verdad? De éxito eso fácil. Es, eso es. Estamos asistiendo... o estamos contemplando cómo una generación de jóvenes se convierten en frustrados. ¿En ociosos? Sí. ¿Quieren ser ociosos? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, no sé si esto tiene visos de acabar bien. No sé. Hay no, que hincar los codos, ¿eh? Sí, no, sí, eso sí. Pero vamos a ver qué consecuencias da tanta ociosidad y tanto bombiván dentro de 15 años. A ver cómo está la sociedad después de lo que estamos viviendo. Pero bueno, son en todo caso opiniones particulares. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Vamos con los correos, vamos con los oyentes, vamos a por todas. Vamos con la crónica rosa. La crónica, ¿ves? Otra cosa igual. Ya estamos. La crónica rosa de la Rosa de los Vientos. La crónica rosa. The Rose Chronicle. En este caso, Jaime Janer de Miguel de Barcelona, pues tiene sus dudas y nos quiere hacer varias preguntas. A ver. La otra noche me enteré, por la Rosa de los Vientos, de que Javier Sierra se casó en la ciudad de los Califas. En Córdoba, sí. Me gustaría saber en qué restaurante se celebró el enlace. Pero esto ya es lo último. ¿De qué sirve lo que he dicho anteriormente? Espera, que luego ya, según vamos leyendo, pues sí, te das cuenta por qué quieres saberlo. Ah. Bueno, sigue con sus preguntas. Quiero saber por qué se casó en la ciudad que es Patrimonio de la Humanidad, que es Córdoba. Sí. Dice, yo nací en ella y además soy conocedor de su magnífica gastronomía, la cual menciono en mis libros. O sea, que debe ser el gastrónomo, crítico... Que menciona en sus libros. Bueno, quiere saber... Bueno, pues nos dieron unas uvas gigantes que parecían uvas atómicas con radiación. Moraditas. Sí, eran unas uvas inmensas, rellenas de queso fundido. Bueno, medio kilo. Qué maravilla. Y también dátiles. Fue una combinación... Con foie. Sí, sí, una combinación muy interesante la que nos ofrecieron. Y un gazpacho, ¿no? Javier ¿Y qué pasó con el bogavante? El bogavante, pero lo comimos primero y luego ya llegó el caldo. Y los biscuits de gambas. Los biscuits de gambas, picatostes de gambas. Ah, picatostes. Sí, estuvo muy bien. En cuanto al local, pues es uno de los más conocidos y renombrados de Córdoba, que es Bodegas Campos. Eso es. Bodegas Campos, y además muy... Muy fresquito, muy bien la decorado, zona. Muy bien, sí. Así que nada, yo Jaime. Estoy, de verdad no me conozco. Ya nos contarás tu crítica culinaria del lugar. Bueno, lo hacemos porque es gastrónomo y quiere saber. Pues bueno, ahí estuvimos. Y ya se cierra la crónica rosa del programa. Sí, sí. ¿Y por qué fue en Córdoba? ¿Y por qué no? Porque les gustaba a los novios y a la familia y a todos. Claro, pues tenían ese capricho. Javier es turolense, como ya se sabe. Eva es de Málaga y bueno, pues Córdoba era un sitio muy, yo creo que muy aceptable, ¿verdad? Muy indicado, mágico para celebrar una boda así. ¿Y hubo ramo? ¿Alguien recogió el ramo? No se puede contar más, de verdad. ¿Quién recogió el ramo? ¿Cómo sois? Ya no cuento más. Exactamente. Bueno, ahora está Guillermo, que pide un versus. Bartolomé de las Casas versus Ginés de Sepúlveda. Dice que la polémica que tuvieron estos dos personajes en cuanto al trato que debían recibir los indios americanos puede ser fuente de un interesante versus que nos muestre cómo un fraile en aquella época luchaba ya por los derechos humanos de los habitantes de la América conquistada. Hombre, pues claro, con mucho gusto hacemos ese versus. Juan Ginés de Sepúlveda era un filósofo, además estudió, era de Pozo Blanco, era de Córdoba, y estudió, mira, hablando de Córdoba, pues llegó a estudiar en Italia, donde entró en contacto con los humanistas, y bueno, pues un personaje muy interesante, pero tenía una visión demasiado cerrada sobre cómo debía ser la conquista de América. Ginés de Sepúlveda lo que afirmaba es que la colonización debía ser total, y poco importaban en eso los indios sometidos, mientras que Fray Bartolomé de las Casas, que este nació en Sevilla, o sea que tenemos una polémica entre dos ilustres andaluces, pues bueno, Bartolomé de las Casas fue uno de los, además pionero, fue el primer sacerdote que se ordenó en América, fue él. Y él hablaba, aunque en principio aceptó encomiendas de los indios y tuvo minas, tuvo terrenos allí en América, pero enseguida se percató sobre las malas condiciones en las que estaban los indios. Y él, pues, abogaba por ejemplo, la retirada militar de América, y después de eso iniciar una evangelización pacífica de las tierras descubiertas y conquistadas. Él hablaba de la supresión de las encomiendas, él hablaba de la igualdad entre indios y colonos. No fue bien visto por los colonos, fue obispo en Chiapas, en México, de ahí que tenga un pueblo su nombre. Y bueno, pues la polémica entre los dos fue terrible porque representaban las dos Españas, lo que se pensaba en un lado y en otro. Había un sector social interesado en que los indios recibieran esa igualdad de trato, y había otro sector que decía, muy propio del siglo XVI, que aquello era conquistado y que los conquistados que se fastidiaran y que aguantaran la evangelización a golpe de machete, de espada o de cruz. Finalmente, para resumirlo, en 1550-51 los dos lanzaron sus hipótesis al rey, a Carlos I, y venció Sepúlveda. Creo que Bartolomé de las Casas quedó un poco perjudicado. Sin embargo, Sepúlveda no ha sido tan recordado, tan valorado como Bartolomé de las Casas. Él ha quedado como el gran defensor de los indios y un precursor de los derechos humanos. Así que bueno, ese es un versus muy interesante del siglo XVI y que lo haremos con mucho gusto. ¿Y el cochinillo de Sepúlveda? Dana. ¿Eh? ¿El cochinillo de Sepúlveda? Sepúlveda. No, eso es la el coche línea. Es el coche línea. La Sepulvedana, la Sepulvedana es una línea de autobuses. Yo es que siempre voy en metro. Sí. Dexter, sí. Correo, ven aquí. Ya, lo tengo aquí junto a mí. Dexter dice... No lo hemos hecho bien, ¿verdad, Macarena? No, nos hemos equivocado. En algo hemos fallado, ¿verdad? Sí, algo ha habido. Os escribo para deciros que sois el mejor programa de la historia radiofónica. Bueno, siempre hay excepciones. Dentro del programa, quiero decir yo, ¿no? Bueno, en estos tiempos en que tan difícil es encontrar buenos contenidos en radio y sobre todo en televisión, es de agradecer vuestro esfuerzo. Estos días os escucho hablar de Enigma y se me ponen los dientes largos. Espero comprármelo en cuanto acabe los exámenes. Lo que sí estoy haciendo es leerme entre descanso y descanso pasajes de la historia que tengo desde hace mucho tiempo ahí esperando para yo poder encontrar un hueco y leerlo. Muchas gracias por seguir ahí y un saludo sobre todo para Pepín Tre. Le escucho siempre con muchísima atención, anonadado. Siempre habrá gente que le critique, pero claro, lo fácil es hacer lo mismo que los demás y lo difícil, innovar. Bueno, pues me alegra que te guste Pepín, que leas los libros, que disfrutes del programa. Eso es fantástico, eso es que se ha creado una comunión perfecta entre nosotros y vosotros. Y hay mucha complicidad, mucho entusiasmo y ganas de aprender cosas, de seguir avanzando. Y bueno, pues eso es lo que nos llena el corazoncito de un profundo agradecimiento. Pues a Luisma también le gusta el programa, aunque es un poco tarde. Dice que a pesar de todo, pues nos seguirá escuchando a la hora que sea, por si algún día hablamos un poquito más de las psicofonías, qué instrumentos se usan para grabar, dónde se tiene que situar, las leyendas sobre las almas perdidas. Bueno, pues vamos a darle a este amigo una estupenda noticia, y supongo que a este amigo y a otros muchos, porque todos los monográficos Zona Cero del mes de julio van a estar dedicados a psicofonías. Solo monográfico, sino todos los monográficos del mes de julio estarán con psicofonías, y además nuevas, casi todas nuevas. Vamos a recordar el clásico, donde tenemos las psicofonías propias del programa. Eso será el próximo martes. Es un monográfico que ya conocéis y ha sido el más descargado en la página juanantoniocebrian.com, con más de 15.000 descargas, una barbaridad. Pero luego vamos a hacer tres nuevos, donde vais a poder escuchar casi 50 psicofonías, algunas de vosotros que habéis enviado, pero otras pues de Pedro Amorós, de Rafa Fernández, por ejemplo. O sea que va a haber muchos investigadores que nos han ofrecido sus psicofonías, sus últimos hallazgos, sus grandes averiguaciones sobre este mundo tan extraño, y vais a tener tres monográficos nuevos este año dedicados a las psicofonías. Ya creo que más no se puede dar. Bueno, el martes yo creo que les deberías de regalar, con aunque fuera solo una inédita. ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, pues vamos a hacerlo. Aperitivo. Vamos a dar cuatro monográficos de psicofonías, un clásico que ya conocéis, y tres nuevos. No está nada mal. Psicofonías Tutiplén, así lo vamos a llamar. Eclosión final psicofónica. Julio, claro que sí. No querían psicofonía, pues vamos a hacer. Vamos a contar, mientras que escuchamos las mejores psicofonías del año, pues cómo empezó todo esto de la psicofonía, las primeras que se registraron, cómo obtener psicofonías en sitios determinados. O sea que os vamos a contar todo sobre las psicofonías en el mes de julio. Alberto de Sevilla dice que a raíz de escuchar el otro día a Jiménez del Oso sobre hablar sobre la Ouija, quiere información y consejos sobre cómo usarla correctamente y sobre dónde se podría conseguir una tabla. Y además dice, ánimo Martín, que yo tampoco tengo amigos. Pero bueno, por eso quiere comunicarse por Ouija. Ánimo Martín, que yo tampoco tengo amigos. Bueno, pues sobre la Ouija yo no te voy a dar ningún consejo para que practiques el dichoso jueguecito. No, porque no es aconsejable. Siempre decimos que a estas cosas hay que acercarse con muchísimo entrenamiento, con muchísima preparación emocional. Y bueno, pues no soy quien para dar consejos por la radio para que hagáis este asunto de la tabla Ouija. Para hacer tableros y todo eso, pues creo que es muy fácil, hay mucha información en internet y todo esto, pero no te voy a dar ningún consejo especial. Así que cuando tú pienses que estás preparado, que no vas a sufrir peligro, que te puedes acercar tranquilamente a este fenómeno, pues lo haces, lo practicas y buscas gente, sobre todo muy experimentada, gente entendida, pero nada más. Sí, porque le pueden dar mensajes un poquito fuertes. Puede malinterpretar, se pueden abrir puertas ignotas y tenemos luego un disgusto y no, ¿y qué para qué? Juan Carlos nos escribe desde Benaguacil, en Valencia, y quería pedirte, gran maestro Cebrián, hacer pasajes de la historia de Miyamoto Musashi. Dice, ya sé que hiciste un pasaje de los samuráis, pero me gustaría que hicieras uno sobre este en particular y de Dante Alighieri. Por cierto, ¿qué has hecho con las estrellas del programa, Cujo y Cerbero? Las tengo alquiladas en películas de terror y gore. A ver si me las devuelven y, mira, de paso, pues mejoramos el presupuesto. Ahora para el verano, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre Miyamoto Musashi, pues, hombre, contamos efectivamente en el pasaje de la historia de los samuráis alguna cosita. Es el gran samurái, uno de los magníficos samuráis que dio el imperio japonés, el país del sol naciente, y bueno, pues lo apuntamos aquí para futuras historias. Y lo otro era Dante Alighieri. Ese sí, ese Dante. Es más probable que entre en nuestra galería de favoritos. Pues tenemos saludos desde Sevilla. Dicen que bueno, que se quedan anonadados porque según veían la final masculina de aparatos de Almería 2005. La final masculina de aparatos. Sí, fíjate, y me la he perdido. Sí. Además, creo que algún español ha quedado fenomenal. ¿En el aparato? Sí. En los aparatos, sí. Hombre, sí. Hombre, tenemos el chico este, ¿cómo se llama? ¿David Fernández o...? Estamos en ello. Estamos en ello. Bueno, el caso es que nuestro amigo, sorpresa, sorpresa, que se llevó al escuchar, según estaba viendo esta demostración, la música ambiental con el Despretine. Hombre, el Despretine, que ya es el himno de los juegos del Mediterráneo. Y encima su hija diciendo, ¿pero qué pasa, papá? La Rosa de los Vientos en la tele. Claro, claro, claro. Dice, ay, Cebri, Cebri, sabía que tenías mucho poder. Sí. Pero esto ya es la pera. Bueno, tampoco quería comentarlo y... El caso es que dice, ¿terminará siendo la canción del verano 2005? Pues no lo sabemos. No sé, ¿esta canción, Martín, de cuándo es? Del 94. ¿Del 94? No. ¿Septiembre de...? Del 2004. Del 2004. Del 2004. Has dicho 94. Ah, no, del 2004, del 2004. Ya me paso el siglo XX. Sí. En un momento. Bueno, pues... Del 2004, en septiembre. No puede ser dos años, ¿no? Bueno, no sé. Nunca la verdad es que hoy se sigue escuchando y, como comentábamos hace unos meses, en uno de estos recopilatorios superventas del verano, ¿de aparece... ¿Es el que tienes tú? De estos que te compras tú, exacto, ¿no? Sí. El 94. Pues justo. Luego quedan para la posteridad. Y en uno de los superventas de este verano, pues también se incluye una de las versiones, está el Despretine. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. O sea, bueno, este verano... A ver si en la sección de G. Martín, ahora en julio, sí, hacemos un apartadito canción del verano. Hombre, que eso siempre gusta, venga, ¿no? Venga, pues sí. Vas, y apostamos ahí, vamos una por una. Claro, tú me seleccionas. Valoraciones. Un par de temas o dos y hacemos, vale, una cosita de estas que... Venga, está hecho. El otro día, por cierto, estuve buscando en la página web de los Ozone, pero no tienen, la verdad, últimas noticias. Actualizada. Yo estaba intentando encontrar el nuevo disco del verano, pero... No han hecho el pago anual. De momento no. O sea que no nos van a visitar, ¿no? No han pagado los euros este año. Claro, que en Moldavia no está bien. Bueno, seguiremos investigando. Vale, vale. Pero ya tenemos datos del gimnasta. Del gimnasta Rafael Martínez. Rafael Martínez. Bueno, sí, David Fernández, Rafael Hombre, Martínez. Hombre, muy parecido. El domingo. ¿Cuántas medallas ha conseguido? 4 o 5, ¿eh? Ah, muy bien. Pues creo que ha conseguido 2 de oro y la última ha sido una de bronce. Una de bronce, sí, sí. Lleva 2 de oro, una de plata, una de bronce. Yo creo que se ha hecho con todo el cuadro. O sea, que el chico es estupendo. Está muy contento. Bueno, pues nada, nuestros mejores deseos para los atletas españoles en los Juegos del Mediterráneo, que están quedando fenomenal, ¿eh? Un abrazo para Almería. Lo habéis hecho muy bien. Alberto dice que oyendo tranquilamente tu pasaje de la historia y la famosa granja Freeman, oyó decir fusiles Pensilvania, y no es que sea desacertado, pero cuenta que tenía entendido que esos fusiles que proyectaban la bala rotando, haciéndola más precisa, pasaron a la historia como fusil Kentucky. Sí, pero no tiene nada que ver el fusil Kentucky con los fusiles Pensilvania que se utilizaron en esta contienda. Son modelos distintos. O sea, los fusileros de Morgan utilizaron en Pensilvania. Dice Sergio, es increíble a mi parecer que un 95% de vuestros contenidos me interesen de tal forma que aún rendido encuentre fuerzas para encachetarme el auricular para suministrarme vuestra dosis de megahercios, pena de un clon Cebrián para llenar las lagunas semanales de nuestra ventera rosa. Mi peor, yo no puedo evitar criticar, sin ser digno de ello, el tiempo que del programa ocupa el gran Pepintré. Dice que como persona me parece muy simpático, pero con desvaríos, dice que le roba parte de nuestra rosa. Bueno, una de cal, una de arena. Postdata, acaba Sergio desde Vigo, dice, yo soy del 63 y comprendo tu incomprendida profunda curiosidad hoy mencionada allá por el 23 de junio, hace una semana. Sí. No esperes comprensión para ella en cualquiera que no haya nacido entre los años 1957 y 1970. Sí. ¿La incompresión? ¿Pero a qué se debe? Sí, sí. Pues algún comentario que se hizo, que como hace ya tiempo, pues no lo tenemos así muy inmediato. Bueno, pues no te preocupes, Sergio, que lo miramos con mucho cariño y seguramente, hijo, la verdad es que los nacidos entre el 57... 7 y el 70, que no... Sí, sí, somos una cosa rara. No hay comprensión. Somos la generación X, que se dijo en su día. Fíjate. Claro. Bueno, hay XX, XY. Claro, y XL. Por ejemplo, Martín es generación de esta Habs, ¿no? Has. Joven, aunque sobradamente preparado. Sí, sí, sí. Pero es X, sí. X de Y, como Coco. Sí, sí, sí, sí. Nosotras X. Pues un abrazo para ti, Sergio. Un abrazo para ti. Estamos en Gente sin Escrúpulo. Atención, amigos, porque esto ya es lo más inconcebible. ¿Qué está ocurriendo? Estamos todos pendientes ya de aparecer en el libro Guinness. No. Empleo 3 días y terminó tan agotado que requirió atención médica. ¿Pero por qué es tan importante, Martín, el libro Guinness de los récords? 20,41 metros de largo. 20,41 metros de largo. 20, no sé, un tren. Pero, empleó 3 días. Hombre, si hubiese dicho 20,41 centímetros. ¿En ir en tren? No, pero hubiese dicho, bueno, pues eso ya es lo de los, ya, de los aparatos estos, ¿no? 30 centímetros suele ser lo habitual. Centímetros solo lo tiene Prince. O sea, 30, él dijo 30 o 40 centímetros. No, yo el dato que tengo es de la habitual, de mayor tamaño. Sí. Lancero es. 30 centímetros. Bueno, los aceros bengalíes también tenían una fama, supongo que merecida, sí. ¿No? Sí. Que allá donde ponían el ojo ponían la lanza. La lanza, claro. Ah, yo creía que era la bala. Sí, sí, sí. Siempre la clavaban, siempre la clavaban en la diana. Luego también era uno de los personajes de la serie de dibujos Corps, comando organizado de policía contra el crimen, Lancero, ¿no? Bueno, sí, Martín, si yo tampoco voy a entrar en tus gustos. Las cosas que ves en el canal Disney, o sea, si yo... Nicoledón también. Sí. No, pues exacto, que acabó agotado, requirió atención médica con esos 20 metros de largo. Sí, pero... 4 centímetros de diámetro. 4 centímetros. Y luego se sentía bien, muy contento. Ya. Yeah. Y lo único que le preocupa es la fatiga muscular. Claro. Es más, esto es una adivinanza. Se siente muy orgulloso. Yo no sé por qué no encabecé el libro Enigma con el caso de Martín. O sea, yo creo que hubiésemos sido superventas, no en 10 días como ha sido, sino en 2. En 1. ¿Eh? O sea, ¿de qué estás hablando, Martín? Estamos hablando de José Castelar Cueto. Pues haber empezado como Cueto. Haber empezado por ahí. Busca conseguir ese récord Guinness con su habano de 20,41 metros de largo y 4 centímetros de diámetro. Ah, que hay, qué un, barbaridad. Hay un señor que va a hacer un puro. No lo ha hecho ya. Ya lo tiene hecho. Han estado allí visitándole, haciendo fotos desde el Reino Unido, la gente que se encarga del Guinness, y ahora están a la espera de que le den por válido ese puro habano de 20 metros. ¿Y dónde ha liado esto? Esto lo ha liado en Cuba. Él es de Cuba, sí. Y en concreto ya tiene varios récords. Este hombre de 60 años en 2001 consiguió hacer uno de 11 metros. Vamos, no hace otra cosa este hombre. No, y se siente muy orgulloso. Pues claro. En 2003 lió uno de 14,85, y ahora pues ha superado todos sus récords en 2005 con 20,41. Tiene una espinita clavada. Sí. La suerte, dice, de hacer puros, no tuvo la suerte de hacer puros para el comandante Fidel Castro. que dejó de fumar en 1986. Claro, hombre, pero es que si se aparece el amigo Cueto con un puro de 11 metros para Castro, dices, el comandante. Pues uno de los datos que incluye la noticia es que están buscando a alguien, a algún osado, sí, que se atreva a fumar esos 20 metros. Los 20 metros de puro. Que tardó 3 días. Bueno, eso pones a 50, pones a 50 buenos fumadores cubanos de habanos y los pones a aspirar a la vez y bueno, los... que yo... no es humo, eso... Bueno, aunque... una chimenea. En los discursos de Castro, si tú le das un puro de 11 metros, sí, eso sí, lo fuma, sí, ¿eh? Sí, le da tiempo. Le da, sí, sí, sí. Oye, ¿dónde lo guarda? Porque tiene que tener una buena sala. Pues en el garaje, por ejemplo. Tiene un garaje de 20 metros, ¿no? De 20 metros, imagínate la casa. Tú fíjate. No, no, la verdad es que cuando nos hablan de la situación paupérrima de Cuba, estas cosas, si hay un tipo capaz de hacer un puro de 20 metros, uh-huh, no debe estar tan mal la cosa. No, bueno. O sí. O sí. Pues que sí, ya. 3 días solo, sí, dedicados a eso. A mano. A lo mejor es que estás prejubilado. 60 años, sí. Sí, puede. Digamos claro, que perfectamente. Ya está, puede estar jubilado. Sí, sí, sí. Y nada, lo presentó en el parque turístico Morro Cabaña. Morro. Donde lo presentó, bueno, donde llevó. Esto no queda un poco capitalista. Bueno. Tal y como está la situación. Claro. Sí, bueno, pero oye, él está tan contento, incluso pues ha viajado a distintos países y está encantado, bueno, de representar a la isla en varios eventos internacionales. Hombre, en el campeonato mundial de puros, ¿no? Claro, claro, claro, en Alemania, en Holanda, en Inglaterra, en Italia. Según están fumando los puros, aparece el amigo Cueto con el puro de 20 metros en un tráiler. Oye, y una pregunta que yo no... Vamos, de hecho, como ya no tienen misiles... Sí. Ponen el puro este, ponen los tres, el de 11 metros, el de 14, el de 14 y el de 20. Y el de 20 lo ponen en los trailers y hacen de misiles. O sea, recordando lo del año 62, sacan los tres puros. Dice, mira, por cuela. Dice, mira, mira, un SS-20. A lo lejos, en lontananza. Pues, claro, claro. La paradoja. No, la pregunta, que no lo sé yo muy bien, es si cuando entras dentro del libro Récord de los Guinness, sí, aparte te dan algún tipo de dinerito o solamente es la mención. Eso yo no lo sé, seguro que esto es un golpe de prestigio, ¿no? No creo que haya ningún programa de radio que haya hecho toda una temporada cantando Despretine. Despretine, podríamos, no, podríamos entrar en el... Sí, sí, sí, sí. Oye, es verdad. Hay que proponérselo. Sí, sí, muy sí, buena sí. idea, ¿eh? Bueno, hay un programa en Moldavia, sí lo hizo durante 6 meses, pero pues yo creo que... Pero nosotros lo superamos, sí, sí, sí. Vamos a rebufo ya. Bueno, pues nada, tenemos obsesión. Obsesión por entrar en el libro Guinness. Exacto, y nada, un único dato, que no fuma. Este hombre. Cueto no fuma. No, no tiene tiempo, está todo el día liando puros. Claro, claro, claro, claro, claro. Será bueno el puro. Será bueno, sí. Sí, no, dice uno de los mejores. Bien, pues hablando de récord Guinness, unimos, hilamos y hablamos de estos 12.378 ajedrecistas que entraron el pasado sábado en el libro Guinness de los récords. Pues porque han participado todos juntos, simultáneamente. Todos juntos. ¿Dónde? El otro día hablábamos de Guanajuato. Pues estamos en México de nuevo, en Pachuca. En Pachuca. En el centro de México, allí se celebró esta reunión de 12.378 ajedrecistas. Oye, pues muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Juan, tú creo que tienes una experiencia. ¿Quién ganó la partida? No, por favor, Martín. Pues, o sea, ¿jugaban 6.000 y pico contra 6.000 y pico? Sí, no tenemos el dato de quién exactamente ganó, porque debieron jugar entre ellos. Hombre. Únicamente tenemos el dato de que estuvo por allí Stewart Claxton. Sí. Está el del Claxton, es su hermano. ¿A la sazón? A la sazón, representante del Guinness. Que veremos que estuvo allí para... se cumplea, que estaban los 12.378 ajedrecistas fue jugando. Fue contando, uno a uno. Sí, sí, sí. Y el anterior récord, ¿sabes dónde estaba, Juan? ¿Dónde estaba? ¿Silvia? Hombre, en el Reino de Lulio. No. En Cuba. Ahí va. En Cuba. ¡Con Cueto! Estaba con Cueto, sí. Tenían el récord 11.320 jugadores. Vaya. En la Plaza de la Revolución de La Habana. Y sí, es que tienen tiempo. Ese récord ha sido arrebatado por Pachuca. Bueno, yo recuerdo cuando fuimos a enfrentarnos a los del Raimundo Lulio, que le dimos un palizón, ganamos 4-1. Bueno, tampoco... Hombre, no, en el Raimundo Lulio creo que tienen una foto tuya, sí, con el momento. Yo arrasé, o sea, yo llegué, vini vidi vinci, sí. O sea, yo llegué, contemplé un poco la escena, vi a mi oponente un ratito. Yo creo que con la mirada se lo dije todo, ya fue una victoria moral. Él quedó como un poco aplacado, ¿verdad? Petrificado ya, sí, le temblaba la mano incluso, ¿no? Le temblaba la mano y bueno, pues en unos certeros movimientos acabé con él. Claro, pobrecito, si le tenías la cabeza llena de chichones, sí, según le comía la pieza, saca. Le hice un jaque mate esplendoroso. No le dio tiempo ni a calentar la silla. Fue, Fue la única victoria del Onésimo Redondo. ¡Qué maravilla! Llegamos en lord de multitudes al colegio. Ya, no pudimos competir más porque se acabó el presupuesto y ya no nos llevaban a ningún lado. Bueno, pero eso estuvo bien. Pero eso estuvo bien. Yo creo que tenéis que hacer una película con este suceso. Sí, sí, sí, sí. Yo lo voy a hacer. Mi victoria en el Raimundo Lulio. Pero no, la verdad es que marcó una etapa. Se sigue hablando, se sigue hablando. Incluso ya en mi colegio se dejó ya de jugar al ajedrez. Ya no se volvió. Después de ese momento. Después de ese momento, hubo un intento en el que un jefe de estudios pues nos llamó. Sí, Santiago Poncela, para que diéramos clase a los pequeños, para irlos entrenando, pero irlos entrenando, y al final no salió adelante. ¿Os llegó la noticia de que Juan Antonio Cerián de pequeño? Sí, estaba el rumor allí. Se vinieron abajo. Bueno, se habla mucho. No, por favor. Se habla incluso de la apertura Cebrián ahora, Sí, del movimiento, sí, ¿no? Sí, sí, la apertura Cebrián. Bueno, ¿y el enroque? El enroque Cebrián, el parque Cebrián, o sea, se habla mucho de esto en el Raimundo Lulio y en el Onésimo Redondo, que ahora se llama Leopoldo Alas. Y ya, desde entonces, están estudiando si seguir diciendo jaque mate o jaque Cebrián. Sí, me han llamado muchas veces, dar conferencias, ofrecer cursos, clases magistrales. Están en ello. Pero no te dejas convencer. No, tampoco quiero yo hacer de esto un... Mucho tiempo ocupado y, ¿verdad? Hay que encontrar un huequecito, despretine. Amigos, qué tiempos aquellos, ¿verdad? Qué grandes emociones, qué grandes aventuras, grandes hazañas. ¡Sí! Pero bueno, volvamos a la realidad, porque tenemos aquí una canción maravillosa, que es la sintonía ya casi oficial de los Juegos Mediterráneos Almería 2005. Somos europeos, ¿y qué? Yo me como tu turrón. Se me olvidaba el chiste. A ver. No, estaba el vecino y veía al otro vecino que iba un poquito tal, intentando abrir con un puro la puerta de casa, y le dijo, pero bueno, ¿qué es un puro? Y dice, bueno, otra vez me he vuelto a fumar la llave. Bueno, el puro este que ha liado el señor Cueto se puede llamar modelo Clinton. Despretine. Bueno, vamos a elegir europeo del día. Él es George Winterberg. George Winterberg. Anda, el del club. Estamos con un sexagenario de nuevo. Claro. El club Winterberg. De nuevo, Winter un sexagenario. ¿Es un sexagenario? Sí, igual que... Un momento, Martín. Un momento, Martín. Hasta ahí bien. Hay muchos sexagenarios y por eso no tienen que ser europeos del día. Es un hombre de negocios, de Berlín. Ya. Está ahí bien. Te he dicho sí. Él se compró un Ferrari. Anda. Un Ferrari Challenge Stradale. Un Ferrari Challenge Stradale. Ah, pues este no te crees tú que corre mucho. No, la verdad es que, bueno, va bien, Por ciudadano, más de 50. Sí. Él estuvo dudando incluso que podía haberse comprado un Porsche, ¿por qué no? Pero eligió este Ferrari Challenge, entre otras cosas, porque era capaz de correr 186 millas por hora. En torno a 297 kilómetros por hora. Sí, 297 por hora. Bueno, claro, en las autopistas alemanas no hay límite de velocidad. No hay límite. Claro. Exacto. O sea, coge su Ferrari. Era descapotable, ¿no? Sí. Pues resulta que lo puso a prueba y comprobó que no corre 186 millas por hora, sino 175. Es decir, alcanza la velocidad de 280 kilómetros. O sea, solo pudo llegar a 280 por hora. Me parece muy poco. No le parece suficiente y dice que el folleto le ha engañado, que en el folleto aparecían esos 186 millas por hora e incluso... va a llevar el caso a la corte, van a los tribunales. Mira, si yo fuera... Y hay un experto que ha probado que es verdad, que los Ferraris no corren tanto como dicen. O sea, que ha logrado demostrar el empresario sexagenario que no corren a 296 por hora. Solo 280. Se quiere que le indemnicen. Hasta mañana.